Bueno, es una, es un programa periodístico de todo el entretenimiento. Más indio, claro. Paeté, claro. La gente joven. Son todos así, en realidad. Claro. Surge esa cuestión. Pero bien. Qué maravilla, Rafa, esta laptop que tenés ahí. Ah, sí, sí, es una belleza, una belleza. Y lo bueno que como estás de cotelete, para mí no veo lo que tenés enfrente. O sea, podés estar viendo una relajo. Podés estar viendo una de relajo de, dos hombres y no me entero, por ejemplo. Sí, sí, sí, te la tengo como inclinada, digamos. Pero sirve, sirve porque acá... este, el pisero me abre los mensajes y yo leo los mensajes de celular, vos los correos. ¿Seguro? Y así la vamos llevando en una jornada en la cual nuevamente contamos con la ausencia de Jorge Carlos, pero que en minutos caerá porque sabemos que los días viernes él tiene comparte espacio de libre reflexión con Claudia Fernández. Sí, sí, sí. Esta semana viene Jorge. Sí. Dos de cinco. Dos de cinco. No, no, no, pero no, Jorge, en cualquier no momento. Cualquier momento fíjate. Vos sabés que yo sé que es una noticia que no es de hoy, digamos, pero a mí me tiene consternado y ayer justo compartí una reflexión con unos amigos en oportunidad de un Fútbol 5 que me reencontró con las canchas. Me reencontró y me volvió a desencontrar porque a los 5 minutos estaba con el tobillo como una empanada y tuve que entrar al arco y después finalmente se me pasó el dolor y volví a jugar. Y claro, era porque el cuerpo había calentado. Hoy cuando me levanté no podía pisar, ¿verdad? Pero bueno, está. Eso es otro tema. En oportunidad de término de ese partido, salió el tema, que es el que traía, quería compartir contigo, Pablo, Kaká. No sé cuál es el nombre de Kaká, creo que es el sonar antes de su nacimiento. Sí, es paulista. Paulista, es. Y de una familia de clase media alta. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, muy acomodada y con una personalidad bastante particular para el común, la media de los jugadores de fútbol. Sí, sí, sí, estudió, le fue bien en los estudios. Sí, sí, es un tipo con... muy creyente, que incluso dice él que llegó virgen al matrimonio. Cierto. Seguramente sea porque no haya conseguido novia. Y bueno, una muy particular no tiene, tipo no que quiere, facha, aparte, no, por eso quiere dejar el fútbol medio que pronto para digamos dedicarse a su comunicación con Dios. Bueno, que acá en las últimas horas fue traspasado al Real Madrid, que otra vez abrió la chanchita. No hay crisis en el Real Madrid, o sea, la crisis mundial llega a todos lados menos a Real Madrid, parece. Sí. El año pasado, según leí hoy, tuvo un superávit de 60 millones de euros. Ahí. Y con eso y un cambio más compró a Kaká. Lo que pasa es que estas compras que hizo el Real Madrid ahora, la de Kaká concretamente, creo que es algo así como 96 millones de euros. Los tipos, al menos por lo que tengo entendido y por lo que sé, al menos del pase de Beckham y eso, la amortizan al toque solo con merchandising e imagen del tipo. O sea, tuve la suerte de estar en el Museo del Bernabéu y es, o sea, hay 1000 chinos adentro. En 10 minutos, ¿no? Y la entrada, nomás la entrada al estadio en visita vale 9 euros. Y te querés llevar un chicle que dice Real Madrid vale 10 euros, ¿entendés? Claro. Entonces amortizan, tienen de dónde facturar, digamos. Lógico, tienen canal de televisión propio, por ejemplo. Creo que, por ejemplo, Bwin, creo que es la en este momento la publicidad de la camiseta. Me imagino que debe pagar algún pesito más que Macri, la zapatería que le paga Nacional, o Aguas Diara, que es la que le paga Cerro, digamos. Algún besito más creo que le paga. Debe ser, sí, una cifra astronómica. Por eso. Entonces, hay de dónde amortizarlo. Pero en concreto... Hay 100.000 socios también. Claro, y no creo que es uno de los clubes que no acepta más socios. Como el Barcelona, sí. Claro, espera, pues no pueden... Tienen que morirse activos para que entren nuevos. Claro. Igualito los cuadros acá. Uruguayo, igualito también a la realidad de nuestra querida revista Un Huevo, que ya no podemos aceptar a suscriptores. De tantos que tenemos... Ah, no, ya está. Ah, no, no, es una cosa de loco. Pero a lo que voy y a lo que quería llegar con Kaká, lo vendieron en 94 millones de dólares. No, de euros. A Kaká en 65. Kaká en 65. A Cristiano Ronaldo en 97. Cristiano Ronaldo en 97. Pobre Kaká, ¿no? Bueno. Tener 30 palos abajo que sí, Cristiano, que te aparezca uno ahora con 30 para arriba. Bueno, sí, no. Cualquiera de los dos. Creo que van a ganar un promedio de 8 o 9 millones de euros al año. ¿Está? O sea, más allá de la prima que se llevan por ese pase, que es un 20%, en el caso de Cristiano Ronaldo son casi, son 18 palos y pico, 19, y el de Kaká 12, en la mano, así, pum, solo por eso, llevan un contrato de 8 o 9 palos por año. Sí. Más toda la que vienen haciendo antes. Entonces, se plantea la disyuntiva ahí, ¿viste? Después de terminar un partido Fútbol 5 y ver de que, bueno, uno... definitivamente está lejos de ese nivel. Claro, digo, ¿te puedo interrumpir, Rafa? Sí. Ayer escuché una nota de Cristiano Ronaldo, claro, que el loco firmó por 6 años, uh-huh, cobra 10 millones de euros por año. Claro, 10 millones. Y que ayer salió en Los Ángeles y gastó 20 mil dólares en la noche. Claro. Y le sacaron la foto de Canuto con Paris Hilton, que me imaginó un Rudy Fella, algo por lo menos. Le habrán sacado, ¿no? A dos nenes con poca plata, aparte, seguramente. A eso voy. Justamente, mira, qué lindo ejemplo que traes, Pablito, porque 20 mil dólares, lo que para uno significa una absoluta fortuna. Cuando están manejando cifras de ese tipo, ¿tienen idea realmente? O sea, ¿qué significado tiene la guita? ¿A qué nivel están? Porque a mí ya me da la impresión de que están al nivel de que la plata ya no tiene valor. De tanto valor que tiene y que ellos tienen, no tiene valor. Lógico, sí, claro. O sea, ¿cuál es la 20.000 o 200.000? Claro, ¿cuál es la dificultad para ellos? De que a vos, o sea, esa atención que a vos te llama que gastaron 20 lucas en un día, ¿cuál es para ellos? No. 20 lucas, o sea, si entras a calcular, ponele, ganan 10 palos por año, ¿no? 10 millones de dólares al año, quiere decir que por mes ganan 400.000 dólares, que son algo así como 12.000 dólares, ¿no? Por día. Sí, diciendo. Claro. Sí, no sé, es como que por hora ganen $1.000, $500, sí, sí. ¿Qué querés? ¿Entendés? Entonces, yo sé que capaz que es un grado de reflexión que nos sitúa en un lugar medio triste, ¿no? Medio que uno se siente desgraciado. Pero, ¿cuánta guita tiene esta gente? Y la gente que tiene mucho más, ¿no? Pero en este caso, digo, por patear una pelotita, ¿no? Porque no deja de ser patear una pelotita. Sí. Hacen una guita loca. Una guita loca. Desproporcionada. Desproporcionada, exactamente. Bueno, hoy leía una nota de Manny Pacquiao. Ajá, sí, el filipino de los mejores del mundo. Enfermo. En este momento seguramente sea el mejor de todos los pesos. Tiene 30 años, sí. Es de Filipinas. Sí, los boxeadores que pueden llegar a disputarle la corona cambian de peso o engordan o adelgazan para no enfrentar. Sí, está pasado. Creo que ya ganó 4 campeonatos mundiales. Es un animal. Bueno, le destrozó la cara de la olla. Claro, lo rompió. Y a Marco Antonio Barrera también. Bueno, de la olla estaba retirado de las canchas. Y existía toda esta bola de que Pacquiao era una bestia, un animal, no sé qué. Dijo, voy a volver y lo voy a arruinar. De la olla en su momento era muy bueno. Uh-huh. Y entrenó. Volvió y Pacquiao lo arruinó. Le hizo mierda. Sí. Y leía, claro, que loco ya, obviamente, que la presidenta, esta Arroyo se llama, Glenda o Blanca Arroyo, algo así, la presidenta de Filipinas, también no sabe qué más condecoraciones darle, que tiene una mansión satánica en la capital de Filipinas con 50 muñecos de guardia perimetral con metralletas. Claro, perfecto. Qué salado, loco, o sea, eso es política. Lo que pasa es que, claro, no. en Filipinas, la seguridad, o sea, si nosotros acá nos quejamos, me imagino que un millonario suelto en Filipinas debe ser una... Sí, claro. Complicado para estar. Pero no es un león, más o menos, que lo vea. Por eso, ya, tendría que tener como una cápsula así de diamante para que no lo penetren. Sí, pero hoy, sobre lo que vos decías de Kaká y Ronaldo, ¿no? Y es verdad que entre hoy y la semana que viene ya el Real Madrid va a comprar a David Villa en 60 palos más. ¿Ah, también? Sí, y va a comprar dos o tres monedas. Va a armar un Dream Team de verdad. O sea, como ya armó en algún momento que no ganó nada, pero va a armar uno con todo lo mejorcito. Sí, se maneja que a David Villa ya lo tiene ahí, que es el 9 de España y del Sevilla, sí, de Valencia, a Ribery, que es el mejor jugador de Francia y el Bayern Múnich hoy, también lo van a comprar. Vidic, uno de Manchester United, el mejor zaguero de Inglaterra, también lo van a comprar, y si no compran ese, capaz que no es al Lugano o Godín Ligan. Pero que yo hoy mi razonamiento era el siguiente, ¿no? Estos tigres, un Zidane en su momento que fue 71 millones de euros en el 2001, sí, año antes que el mundo se viniera abajo. Sí, ¿no? Sí. Vos fíjate, esos locos evidentemente generan toda una pelota de marketing satánica, con camisetas, con pin, con la mano en coche. Estos tigres venden el canal en China, van a hacer las giras de pretemporada, las hacen en China, en Japón. Claro, obvio. Y son una máquina de levantar plata. Y vos decís, son locos, gastan una fortuna en esos, pero evidentemente tiene que estar todo estudiado para que tengan una rentabilidad en marketing, en camisetas, en entradas, en colocación o el nivel de marca Real Madrid o Barcelona, por ejemplo. Que vos decís, bueno, está, algo lo deben recuperar. Otra debe ser según lavado, una jodaza también. También, es muy probable. Pero vos decís, sobre todo en esa yo la veo más factible en los cuadros que manejan las mafias rusas, como el Chelsea, el Manchester City, ¿viste? Bueno, el Manchester City también. Dijo que Manchester City le ofreció el doble, creo que a Kaká o a Cristiano Ronaldo, uno de esos. Le dijo el doble. ¿Cuánto vas a ganar? 9 millones de dólares al año, bueno, el doble. Sí, a Messi. Acordá lo mismo. A Forlán lo mismo, le dijeron, ¿cuánto ganás en el Atlético? ¿Tres palos? Bueno, seis. Sí, claro, son unos cerdos. El tema que es el Manchester City. Los cerdos mafiosos deben ser salados. Pero claro, mi pensamiento iba a eso, ¿no? Estos locos son estrellas mundiales y te aseguran un equipo arribar a ciertas instancias decisivas de campeonato. Sí. Pero si vos estudias los sueldos de algunas figuras del fútbol nacional, sí, del fútbol uruguayo, para mí es hasta más violento y chocante que... Claro, claro, por la realidad de nuestro país. Claro. Sí, sí, sí, sí, claro. Ni que hablar. Vos que estás en el fútbol y yo, por ejemplo, yo sé alguna cifra que no lo voy a decir ahora porque sería está violento. Sí, sí, pero hablar de los sueldos de otros. Gente que gane $300,000 al año en Uruguay. Sí. ¿No? Sí. En clubes que tienen 5.000 hinchas. Claro. Y llevan 4.000 personas a la tribuna. Que no pelean una liguilla o. Bueno, ni que hablar Copa Internacional, no existe, ¿no? Eso es casi más. Pero, en el nivel de parte de uruguayo, ¿no? Algo porque salió publicado hace unos días. Dijeron que a Caballero, Pablo Caballero, el arquero argentino, después de la expulsión contra Cerro, le iban a retener algo menos del 30% de su sueldo. 30% de su sueldo como castigo por la expulsión. Sí, con el panchazo asesino que le metió el desastre. $6,000. Algo menos del 30%. Quiere decir que el tipo gana más de 18 lucas. En realidad gana como 20 y pico. Gana, ponele $20,000 por mes, señores. Claro, es terrible. Obviamente que lo de Ronaldo y Kaká es incomparable a lo que claro, es los sueldos en España, ¿no? En cifras no tiene nada que ver. Pero para nuestro medio, sin duda. Pero bueno, mi reflexión pasaba por eso, que esos tipos que manejan tanta guita, pero tanta guita, ¿qué valor tiene la plata si es que lo tiene? Porque yo estoy convencido de que llega un momento que ya no lo tiene. Porque no hay nada que a ellos se les ocurra que no puedan tener. O sea, no hay ningún problema. Aparte, la plata tiene una cualidad, y es que llama la plata. Los tipos hacen plata por más que no quieran. Sí, sacan los intereses de algún banquito medio pelo. Ya. Por más que no sepan administrarla, tenerla guardada, pues no la van a tener abajo el colchón. Es mucha guita para tenerla abajo el colchón. Sí. Solo con tenerla en un banco, ya está. Sí, y eso, aunque el banco pague 0,3 de interés. Es el Banco República, que es el banco con menos intereses en el mundo. Bueno, ya está. Ya está. Entonces, la plata para. Me da la impresión que a estos tipos ya no tiene valor. Las 20 lucas que gastó con Paris Hilton no sea chau, no le interesa, yo qué sé. Sí, lógico. Es lo mismo, no piensan en eso. Viste que uno siempre piensa, qué divino ir a tal lado, a tal otro, hacer tal cosa, a tal otra. ¿Cuánto me sale? Capaz que uno es un ratón, ¿no? Y no habría que pensar así, pero bueno, lamentablemente no hay más remedio. Sí, sí, sí. Pero para estos nenes me da la impresión de que pateando una pelotita consiguieron que la plata pierda valor. Y sí. Sí. No le pasó al chango, por ejemplo, en su momento. No, no, son las injusticias que tiene este deporte, ¿no? Gente que no sabe invertir, ¿no? Y sufre esas dramas. Ponete aparte. Qué jodido. En el lugar, claro, porque capaz que estos locos, viste, bueno, se encuentran con esta situación de golpe y porrazo, pero bueno, está. Que nos pase a nosotros ahora. Que aparezca un zar ruso de esto y te diga, habla con la Ecuador porque te quiero llevar al tío Aldo. A una radio en Moscú mata al tío Aldo en Moscú. sacan la estatua de Lenin y van a ponerla del tío Aldo. Te vamos a pagar algo así como 12 millones al año y te vamos a dar 40 para que vayas tirando. Sí, que metas un planetazo de o que aparezca la agencia de publicidad que le habrá pagado $500,000 a Pablo Granado para que cante El Líbano Está. Para nuestro shopping. Y te diga, bueno, está, tenés eso. Sí. ¿Qué haces con Don Ojo, Miguel? Debe estar divino, pero yo en el fondo creo que esa gente debe tener un grado de infelicidad producto de ese agobio que le da tener esa plata, porque esa plata las tiene porque son estrellas populares, ¿no? Claro, sí. Tener que disfrazarse para andar en chiva, no poder ir a comer afuera. Puedo decir que sería mejor ser millonario como el amigo del piña este, el de las páginas porno, que es millonario. Claro, pero no te conoce nadie. Puede andar caminando por acá. Chao. Sí, eso sin duda. Ojo, es una mentalidad tal vez un poco escasa, ¿no? No, pero sin duda, sin duda. De ser millonario y que eso, que si vos no puedas salir Cacao Ronaldo a la calle, porque debe ser infumable para ellos, hacer igual de millonario y que nadie te rompa los huevos. Claro. Bueno, imagínate Dylan, Bob Dylan, cuando vino el año pasado a Punta del Este. Claro, de hecho, Bob Dylan, acá mirá que se empieza a caminar por Corleo, nadie te va a sacar, salvo tres. Claro. El loco se disfrazó de mujer para andar en chiva por Punta del Este. De mujer. Ah, sí. No tenía. Eso lo mandó el Conrad en un comunicado. O sea, llegan allá a un extremo de. Sí. Y pobre, no, si vos, está. loco es un mito viviente, ¿no? Es un enfermo, la guita que haber hecho, respetuoso, prestigioso, todo. Pero llega a ese punto, o sea, condiciona la vida. Un estado de paranoia y de... Claro, por eso que arman como esas microvidas, ¿viste? Que arman como... Como se arman esos microambientes en los zoológicos para que cada animal viva en su hábitat. Los locos montan como un pequeño mundo. Compran mansiones y arman barrios privados donde la casa de enfrente... Acá también pasa, ¿eh? Y con jugadores de fútbol. En la casa de enfrente vive la madre y en la de atrás un amigo. Y compran un campo y el campo lo atiende su hermano. Y no sé qué, y ahí adentro tienen cancha de fútbol y no sé qué, si quieren divertirse, y ponen una pantalla de cine y para no tener que salir. Pasa acá en Uruguay mínimamente, que es un país que te puede pasar por adelante la reina Isabel y no pasa nada. Imagínate en otros países donde el asedio es mucho mayor, ¿no? Claro, sí. ¿Viste que Cristiano Ronaldo se llama así porque el padre era fanático de Ronald Reagan? Ah, no tenía eso. Sí, es Ronaldo por Ronald Reagan. ¿Ronald Reagan? Sí. Oh, qué linda persona, aparte, para ser admirador, Ronald Reagan. Y ¿no? Yo leyendo la biografía hoy digo, por el año en que nació este pibe, no fue porque le puso Ronald, porque el Ronald actor, ya claro. Era el Ronald político, ¿no? Claro, porque eso te iba a preguntar, capaz que era, le gustaba como actor, como si hubiera preguntado Harrison Ford, o Harrison Ford. No, ya en el 85 ya era, claro, ya estaba la cocoa, pendejo, Ronald. Claro. Tiene 22 años este claro, momento. Claro. Ya tiene que tener un refuerzo de titanio alrededor del miembro, Ronaldo. Sí, claro, claro. En carne viva. Sí, la verdad, fosilizado. Ay, mandará bueno, gente. Creo que lo comenté acá también. Hace un tiempo mandaron un PowerPoint. Ajá. Que está circulando en la web. Que hace un tiempo salió con Ribery al principio, cuando estuvo el auge de Ribery por el último mundial. Sí. Que dice, bueno, las mujeres de los jugadores de fútbol. Entonces te aparece Figo y el caballo que se come Figo. Te aparece Costa Curta, no, el Canavaro, Bombón que se come Buffon. Inzaghi también, que se come una cosa descomunal. Y así varios, y terminaba con Ribery y un cangrejo, una hincha de un cuadro francés desagradable, abrazada con Ribery en una foto que le sacaron, que un sorete la escrachó como si fuera la mina. Pero la mujer. Bueno, Ribery, hasta con la jeta que tiene, debe comer con aceite de oliva. Bueno. Sin duda, o sea, jamás en tu vida vas a andar ni cerca del nivel de una de las niñas que va a andar con Ribery. Es un monstruo, ¿no? Sí, no, es peligroso. Y ahora le hicieron una copia o una versión argentina que termina todas esas... Bueno, que termina con Agüero y el bichito de la hija del Diegote, ¿no? Sí. Incomprensible, antes, esa cosa es incomprensible. Casi todos los jugadores del fútbol europeo aparecen con una supermodelo. Aparte de en bolas también, porque son unas fierras, ¿no? Y cuando aparece Cristiano Ronaldo, no aparece uno. Aparecen cinco. O sea... ¿Y cinco? No. No se hacen una idea de lo que son. Y son cinco extraterrestres. Mujeres que un hombre normal como nosotros o cualquier uruguayo la ve y dice, no, yo ahí la saco esa ceniza con una palita la tengo que juntar ahí, bueno, tirando una parrilla porque ya no sirve para más nada. Lo chato como un Playmobil después de eso. ¿Sabes? Una cosa descomunal. Y el tipo ahí como si estuviera rodeado. Tranquilo. Y soltero aparte, ¿no? Ay, muy bien. Aunque lo vi hace poco en la tele y después que ganó el... no, ahora marchó en Roland Garros, pero antes, Nadal. Cuando estaba la modita de Nadal hace un mes por ahí antes que Roger resucitara. Lo vi en TV en un informe en una playa que le dieron captura de Canuto y estaba muy a los besos con una muchachita. Y yo le digo, opa, digo, no, Nadal, no seas mal. Medio pelo, ¿sí? ¿Estás comiendo un 6 sobre 10, un 5 sobre 10? Claro. Eso déjalo para nosotros, si no, nosotros no vamos a buscar. Claro, eso tenía que ser algún primo tuyo, algún amigo, ¿no? Que juega de rebotero ahí, pueda raspar algo ahí, que zafe. Debe ser una amiguita de la vida. Bueno, la de Federer está muy mal. Sí, la de Federer, sí. Una gorda, horrible, ¿no? Sí. O sea, muy mal. Floja. Claro. Para lo que son esos muñecos. Claro. Porque esa es una realidad, que yo sé que las mujeres que nos están escuchando no van a estar de acuerdo con lo que diga. Pero extrañamente, si Ribery no fuese Ribery, las mujeres no van a saber ni quién es Ribery. ¿Ah? Pero si el muchacho no tuviera la plata que tiene, no tendría las mujeres que tiene al lado. Lógico. Y eso es, o sea, se puede hacer un estudio estadístico al respecto y se comprueba. Sí, punto. Sí. Bueno, ¿y te ves? No es materia de discusión. No se discute sobre el tema. Que no entren a mandar mail las señoritas o las señoras discutiendo esto porque esto es comprobable. Chao. ¿Ah? La plata atrae a las mujeres. Lo dijo Chisito Winograd, que tiene la frase registrada. Que ya quien la dice en Argentina cobra. Billetera Mata Galán. Billetera. Él cree que es el inventor de esa empresa. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, claro. No puedo creer. ¿Y la quiso registrar? Creo que la tiene registrada. Bueno, acá, mira, en Agado hay una anécdota de un autor que ha escrito para Carnaval y eso, que fue a registrar a Gabo el que los cumpla feliz. No. Sí. No, no. Sí, sí, sí, sí. El que los cumpla feliz. El que los cumpla feliz, te digo, bueno, vengo a registrar porque creé una obra. Sí, título, que los cumpla feliz. ¿Cómo? Que los cumpla felices. Que los cumpla felices es mío y bueno, quiero cobrar los derechos. Cada vez que se ejecute, claro, que se cante. Se llegan a seguir la cabeza, cobra dos palos por año. Claro, sí. Esa es una buena nota periodística para alguien que en un diario nos esté escuchando, por ejemplo, ¿no? Levantar casos en Uruguay, y ya que está en Argentina, ya que somos provincia muchas veces, ¿no? De gente que ha robado con eso. Tete Custaró. Ajá. El qué noche Tete. Si se dice en Argentina, ella cobra. No. Sí, sí. Porque la están nombrando y es uso de su imagen. Pues claro, con Giordano patentó popularmente y ella aprovechó la volada y lo registró. Eso tenés razón, porque es un lindo ítem para trabajar. Está increíble. De gente que cobra cosas de costado, porque claro, pasa mucho de, sin saberlo, vos mencionás o nombrás o decís algo, que hay alguien que se lleva la mojeta, porque en realidad Agadu cobra en todos lados. Todo lo que se te ocurra va y cobra, ¿verdad? Vos pones, haces un cumpleaños de 15, un casamiento, te cobra. Das clases de gimnasia aeróbica, que me comentabas que querías dar ahora, Pablo. No, sí. De gimnasia aeróbica. Step, ¿te gusta, no? Sí, sí, para trabajar glúteos. Se gusta, ahí va, trabajar los glúteos. Bueno, pones un gimnasio en tu casa, igual, uh-huh, y viene Gado y te cobra por pasar música. Todo te cobra Gado. Bueno, hay que ver para dónde, no solo la música, sino este tipo de cosas. Si alguien tiene un pique, que nos mande a nuestro mail, sandrapelota@oceanofm.com o al 9390 prefijo SP, porque hay muchos ladrones que están llevando plata de costado por haber tenido la vivada de registrar algo, ¿no? Sí. Bueno, ¿sabes quién? Alguien también. Dale. Bilardo. Sí. Esto no es música, no es Agado, ¿no? Creo que eso no, también, mejor, eso, mejor, así, mejor. Creo que es el Ministerio de Industria, que algo así. No sé. Bilardo, por ejemplo, patentó que el uso del pizarrón a modo de cancha de fútbol en programas de televisión. No. O sea, si haces un programa de tele. En su momento lo registró. Yo no sé si después ya eso caducó, no se lo aceptaron. Pero dijo que él sí. Que él, el invento de él, poner una cancha de fútbol a modo de pizarrón y poner macacos que sean los jugadores. Qué animal. Y con Agado tengo un mito, Rafa. A ver si vos lo conocés. Yo soy socio hace muy poco. No me lo había querido hacer socio nunca y me hice hace un mes. Yo tengo un pelotazo que yo lo tomo como mito o leyenda urbana, que quiere decir que es el siguiente: que al parecer la fundación que maneja los Beatles y los derechos y la guita que mueven los Beatles en el mundo dijeron, pavo, hace años que no llega nunca un mango, como que no pasan nunca una canción de los Beatles, qué raro en este país, ¿dónde? Uruguay. Y que llamaron diciendo, vos, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa? ¿En Uruguay no suenan los Beatles? Curioso, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Porque sé que nunca le llegó un mango, ¿no? ¿Por qué no nos llega la guita? Eso es un... Para mí es mito, o sea, no podría ser verdad. Sí, sería mito. Lo que sí te puedo asegurar de que... Bueno, en realidad no te lo puedo asegurar, pero algún amigo acá de la radio que es socio de Agado, que ha cobrado plata de Agado, me lo dijo, así que yo confío en él. Y es que en Agado existe una forma de calcular todo, ¿no? Las regalías hacia un lado, hacia otro, hacia no sé cuánto. Y a fin de año hay una plata que no tiene, digamos, que no tienen cómo hacerla llegar a los autores originales, ¿sí? Que se reparte entre los socios. Ah, bueno. Ah, me da toda razón decir eso. ¿Entendés? O sea, si vos utilizaste un autor y bueno, no hay forma de hacerle llegar la guita y es una guita que quedó, uh-huh, a fin de año te llaman para cobrar una cosa que se reparte entre todos. Qué lindo. Oh. Bueno, dale. Tremenda cabeza, man. Aparte, con no voy a hacer mucha fuerza tampoco para buscar, me imagino, con ese dato. Con unos amigos, entre ellos el amigo de Carlito Sanco, siempre nos imaginamos la escena de, por poner un nombre, Madonna en su mansión en Beverly Hills, y que se escuche de atrás, ¿no? ¡Agado! Son 100 dólares. Traigo un cheque, Madonna. Son 80 dólares, porque estuvieron pasando unos temas suyos allá en Uruguay. Y agradezca a la radio Disney que le dio de punta, si no, cobraba 20. imposible que esa plata llegue. O sea, sí, Madonna, Michael Jackson, ¿no te pensás que le va a llegar una plata de Uruguay por haberla pasado en un cumpleaños 15? Porque una chiquilina haya bailado Thriller en el video de cumpleaños. Sí, claro, ¿cómo hace una repartija? Todo el mundo tiene que entregar una planilla con las canciones. Claro, hay planilla con las canciones que se utilizan. Sí. Ay, pues, sí. Con razón, también hace de agado, ahora que me doy cuenta. ¿Cómo? Con razón, también es edificio el de agado. Muy bien, está completito. Qué buena cosa. ¿Qué hay que hacer para hacerse socio entonces? Nada, básicamente podés registrar guiones en radio. Yo no he registrado nada. Ah, pero mirá. Todos los guiones que utilices en radio los puedo registrar, los guiones de tele los puedo registrar. Bueno, vamos a aprovechar ya que está en segundo, está todo ganado. Claro, todo esto que estamos diciendo está todo ganado. los espectáculos del tío Aldo se y ahí cobras, ¿eh? Ahí te puedo ayudar a cobrar. Sí, creo que yo de una época de café con sal del tío Aldo algo generó ahí, pero bien pascual nunca fui. Podés cobrar como unos socios también, si querés. Cobrás exactamente lo mismo, ¿no? No tenés otro tipo de derechos. Con Agadu, por ejemplo, creo que hay una línea de préstamos a los socios casi sin intereses. O sea, vos pedís $1,000 y pagás en cuotas $1,000 ah. O 1,000 y poquito. Bueno, hay varios datos. Por mensaje de texto alguien dice, vos tendrías que registrar a Alberto, es lo que hay valor. Es una galera plata, Alberto. Y me parece que sí, porque lo está utilizando todo el mundo. Yo no sé si aquí que Giannuzzi registró, hay que avisarle. Hay que avisarle a Giannuzzi. Oh, no se coma la pastilla, ahí ya tendría un chalé en algún bañero de la Costa de Oro. Escuchame. Y acá alguien nos manda un mail, Diego, dice, es verdad, fueron 3 años que no se pagaron derechos de los Beatles. Yo escuché en un programa de radio que hicieron una entrevista al director de Agadu y lo confesó. Qué maravilla. El director de Agadu confesó eso. Aparte 3 años de derecho de en autor. Futura, de... Por más que haya sido acá en Uruguay, ¿no? Igual 3 años y de los Beatles. Sabe, claro, imagínate cuando saltó eso, hasta en Uzbekistán escucharía, hasta en África. Escucha. Por lo menos $30 tiene que llegar, ¿verdad? Claro, un pesito tiene que venir. Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. En instantes, opinión fija. Más tarde, la columna del carnaval. Y más tarde, Jorge Piñeiro en estudio. Más tarde, sí. Bueno, como siempre, humor picaresco. Vale, que vayan llegando, que nos vayan arrimando, porque hoy tenemos a Edison Campilla, el presentador de La Familia, con su columna de carnaval y humor picaresco. Y duelos, ¿no? Hoy creo que hay duelos. Sí, sí, sí. Como siempre, se cierra. Quiero, antes de retirarnos, a escuchar la venta estupenda que tiene este programa, como siempre, ¿no? Una cosa. Ah, una no, tres. Para mí Ronaldo, ayer, a Paris Hilton la posicionó con preservativo Jagger. Ah, no con las 20 lucas, no con los 90 millones de euros que pagaron por el Real Madrid, no con los 10 que va a ganar al año, sino que le dijo, Paris, tengo Jagger. Y la otra relajada pensó que era Mickey y se iba a fiestar. Le dijo, no, papá, los preservativos y condones Jagger. Que son alemanes de primer nivel, son de categoría mundial, resultados de constantes investigaciones. Jagger tiene liderazgo en innovación y desarrollo. 8 variedades para numerar tu placer. Elegí el tuyo, tenés ultra fino, mayor longitud y diámetro, ¿no? Los que juegan ahí, Ariel Longo, pueden jugar con el verde, que es el número 2. Ultra resistente, color negro para los chanchitos que quieran... verse la distinta, claro. Texturado para mayor estimulación. Tenés el número 6, que es puntos, textura y forma, para buscar una mayor sensación de placer. Tenés el número 7, que es el natural. A los que no le gustan las cosas así, que quede simple ahí, alrededor. El número 7, cajita azul. Y el que tenés tú, el 8, es el dot. El Dotter, que tiene puntos de látex para mayor estimulación y placer. 3 preservativos y una toallita ahí refrescante con aroma a mentol. Un packaging formidable, aparte, ideal para llevar en el bolsillo del lomo. Es elegante, ¿sabes qué? Es el primer packaging de condones que conozco, elegante. O sea, vos podés ir a un casamiento distinguido, en una chacra que se case la princesa Letitia Garenberg, y decirle, mire Letitia, mire lo que tengo acá en el Sobolgi. Andá llevando. Una caja de condones, Letitia. ¿Quiere uno? ¿Necesita? Porque mira lo que es distinguido, es elegante. Cierre seguro, tiene cierre seguro, Letitia. Mire, no se le escapan los condones por abajo, Letitia. Claro, y adentro un insert con intenciones de uso. Todo eso son los condones Jagger. Busquen si quieren en la web jaggercondoms.com. Jagger se escribe J-A-G-E-R. Y condoms, ¿cómo suena? Jaggercondoms.com. En fin, ahora nos vamos protegidos en la tanda.

Es que ahora con Argol, el servicio All Inclusive es acá y donde vos quieras. Comprando cualquier equipo o contratando el servicio All Inclusive de Argol, te llevas un reproductor DVD de última generación y te podés ganar un viaje increíble con quien vos quieras, al lugar del mundo que vos elijas y con servicio All Inclusive. Argol, servicio All Inclusive, acá y donde vos quieras. Promoción válida sin obligación de compra hasta agotar stock. Bases disponibles en www.argolsa.com. Este espacio lo vamos a utilizar para demostrar que podemos leer tu mente. Procedamos a concentrarnos. Estás cansado. Para vos, todos los días son iguales. Querés desaparecer por un tiempo y escapar de la rutina. ¡Cambiá! ¡Renovate! ¡Viví! ¡Rompé con la rutina! En Séptimo Cielo tenemos 38 habitaciones para cumplir todas tus fantasías. Robinson 3372, esquina Barrañada, ex Centenario, teléfono 211-6122 o visitar nuestra web septimocielo.com.uy. ¿Sabés quién te da el mejor crédito? Anda, saca cuentas. Por cada 1000 pesos pagas 12 cuotas de 103 pesos. Anda te conviene. Informate por el 409-5959. Anda, te damos mucho más. Hola, ¿qué tal? ¿Te podés mandar una mozzarella con aceitunas? Bueno, ¿salen dos con aceitunas? No, no, te pedí una sola. Pero maestro, ahora por el teletransporte corre el 2x1. ¿No ves que hay cartelito? El futuro va a ser bueno. República AFA. Informate sobre la mejor jubilación por el 0800-2888. Hoy viernes. Hoy viernes. En segunda. ¿Y cuánto se les regaló con voz de fumador ronco todo el tiempo? Y no, viste, a mí no me trataron bien. Ah, sí, sí, claro. Hola, chicos, ¿cómo estás? Jorge Carlos Piñeirúa. Pero no tiene mala tira con el uniforme de shorts. Media traje, zapato y corbatita. Con el ojo morado. No importa. Pero el adelanto. No, viene el mes. Rafael Botelo. Pero igual es un programa que no escucha mucha gente. ¿Qué significa el compromiso en la pareja? Porque gente creo que se compromete a los 2 años. El anillo, pero eso es una moda yankee, que está impuesto bastante, ¿Estás viviendo el anillo? Ah, el anillo es una moda yankee. Ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, increíble, porque casi tres veces está casado con tu hermana, que es mozzarella fría, siempre con el... Del Departamento de Noticias. En esta fase no es necesario estar contando el número de casos en el país, ya eso cumplió, es una etapa cumplida. Lo que haremos ahora es el estudio de brotes, o sea, cuando hay un caso de gripe y alguna otra persona contagiada en su lugar de estudio o de trabajo. No hacemos trabajo, no hacemos más estudio de cara a ver cómo circula el virus, porque eso ya se ha comprobado que circula, que es de rápido, que se contagia. Noticias. La salud. No hacemos trabajo. De la niña blanca Filipín, que será dada de alta hoy y después de una decena de operaciones, sumo más, con toda telemovilidad, la niña será alojada en un centro en la zona del Prado, aquí en Montevideo. Video que el viernes tendrá su primera consulta de evaluación en la Fundación Teletón. Los médicos informaron que en aproximadamente 2 semanas podrá volver a Salto. Parece que está muy bien de ánimo, blanquita, y esta mañana recibió además un tratamiento de fisioterapia. No hacemos trabajo. La esclavitud, el trabajo forzoso, la prostitución, la pornografía, el tráfico de drogas, son esas actividades catalogadas como peligrosas. Son las formas de trabajo infantil que necesariamente deben ser erradicadas y son catalogadas como las peores por un convenio de la OIT ratificado por el Estado uruguayo. Uruguay, en comparación con la situación de niños y señores que trabajan en la región, que está bien, ¿no? Que hay muy pocos niños, pero son muchos para nosotros. El campo es el lugar en el que se reiteran las formas de trabajo infantil, más peligrosas de Uruguay. El gran caballo, el uso de la agrícola, es lo que nos ha dado un mayor desaccidente, se han tenido los accidentes de trabajo y las muertes también, ¿verdad? Para la Dirección Nacional de Trabajo Infantil y Adolescente, no está mal que los niños aprendan las actividades de campo. El problema es cuando se transforma en un trabajo frecuente, sin asesoramiento debido y peligroso. Porque yo le enseñé a los 5 años a manejar el tractor, dice el papá. Entonces, hay todo un tema cultural, ¿verdad? No hacemos trabajo. Hay niños que no van a la escuela para poder salir a trabajar, dice Fernanda, que le dijeron los integrantes de la ONG Gurises Unidos cuando se acercaron a ellos. No sé quién es Fernanda. Lo que nos importa acá es que hay niños que no van a la escuela para poder salir a trabajar. Y eso está muy mal. Muy mal, seguro. Sí, estamos completamente en contra de que los niños deben ir a la escuela para ir a trabajar. Muy bien, me parece correcto. Tienen que hacer las dos cosas. Se puede estudiar y trabajar perfectamente. Noticias. Lo más importante, lo más es que la tendencia es a favor de Mujica. No solamente 59-31, es a 3. 59 es a 31, 3. Le queda este andar la ventaja a favor del senador Mujica. Está aumentando sistemáticamente. Está aumentando sistemáticamente. Parece que, claro, que con, no solamente con estas diferencias, sino con estas tendencias, salvo que ocurra algún acontecimiento imprevisto de gran importancia, es muy difícil dar vuelta a estos números. Difícil dar vuelta a estos números. ¡De arriba! Lo peor que hiciste en alta política es no reconocer los datos de la realidad. ¡De abajo! Nosotros no lo esperábamos, trabajamos para tratar de sacar la mayor cantidad de votos. ¡De arriba! Es como si yo me colocara en una posición petulante e ignorara lo que es el Partido Nacional. ¡De abajo! Discrepo radicalmente. Es blanco, es negro, se fue cantando con odio, con pena. Fue llorando y así sigue andando y así sigue andando de arriba, de abajo, del otro lado, de adentro, de afuera. Todos lados, es blanco, es negro, se fue llorando, con odio, con pena, se fue cantando, y así, sigue andando, y así. Nadie sabe que nadie sabe lo que tiene que saber. Solo son una sombra de lo que quisieron ser. Y lo ven como algo raro que no pueden entender. Con sus números y letras, con sus códigos de ser. Sabe que nadie sabe lo que tiene que saber. Solo son una sombra de lo que quisieron ser. Y lo ven como algo raro que no pueden entender. Con sus números y letras, con sus códigos de ser. Sabe lo que tiene que saber, solo son una sombra de lo que quisieron ser. No lo ven como algo raro que no pueden entender. Tendríamos que separarnos, pero por un tiempo nomás, Tomar un poco de distancia. Segunda pelota, otra gran mentira. Comentarios previos a entrar a Opinión Fija, porque hay varios muy interesantes. Por ejemplo, el de Amén, que dice: Nadal anda con la misma chica desde que era un borrego y no lo conocía a nadie. Se la presentó la hermana cuando tenía 16. Según dicen, la hermana le dijo a una amiga: te voy a presentar a mi hermano que es medio tímido. Digo mal la pebeta. Sí, no la metió, no metió el bretazo. Federico dice: la novia de Rogerio Federer pertenece a una de las tres familias más ricas de Rusia, por eso está buena la gordita. Y bueno, pero Federer pertenece ahora a una de las tres familias más ricas del mundo. Claro. La puede dejar tranquilamente. Y este es el Gonza de Tres Cruces, que nos está escuchando en un local de dicho establecimiento comercial. Nos dice: un día estaba en Punta Carreta Shopping, en una tienda laburando. Yo estaba en el depósito laburando y el vendedor me llama para efectuar un pago mensual. Cuando bajo las escaleras, me encuentro con un señor con pinta de mafioso, casco en la mano, un bolsito, lentes culo de botella, unos 70 años, y me reclama 2 lucas, 2000 pesos. A lo que le respondí: ¿cómo? Era Gado. En ese momento en la tienda se escuchaba 50 Cent y Eminem. El hombre muy serio me dice: usted está obligado a pagar ese monto, ya que este autor que escucha La Trampa, argumentó, son artistas uruguayos. Favor de abonar. Que por lo menos que Nadal se informe de los autores, dice, como diciendo, nada que ver con nada, ¿no? Después acá hay otro que es increíble. Una vez organizamos con unos amigos un toque en Salto, que fueron unas murgas jóvenes, una bandita argentina y 11 tiros. Era todo de onda, no se cobraba ni entrada ni nada. Y los de Agado fueron a cobrar para pagarse a los artistas, que estaban ahí de onda. No cobraron un peso nunca. Increíble. Pero aparte, tiene esas cosas. Yo no quiero embanderarme en contra de Agado, porque no tengo ni siquiera idea de cómo funciona, nada. Pero... anécdotas como esa está lleno. A mí me pasó con un grupo de amigos cuando fui a Lipa a organizar un baile mundo afro, que se hacía muchos bailes de generaciones de viajes y esas cosas, y que nos jugamos, sabíamos que podía caer a Gau, pero no pagamos nada antes. Cayó el inspector a Gau y bueno, y se lo entró a conversar, no, que hay 1500, no, que hay 1000, no sé qué, y te lo conversás y al final llegás como un arreglo que no debería existir. Si todo funcionara seriamente, no debería existir. Bueno, hay tantas personas dando un talonario, no sé qué, y esto tenés que pagar tanto y chao y punto. O también, otro ejemplo más, los chiquilines que escriben para la Catalina, que son los que registran las letras en Agau, han ido a cobrar a Agau liquidaciones de, por ejemplo, actuaciones en el Cine Plaza, de eso. Mirá, es tanta plata. Ok. Dice, no, pero no puede ser, porque fíjate que si retienen el 10% de las entradas en el Cine Plaza entran 2.300 personas, nosotros hicimos 2 Cine Plaza y la entrada valía tanto, es imposible que sea esto. No, pero es esto. Pero mirá, acompañame el razonamiento, no puede ser. No, pero te voy a consultar. Vamos a hacer algo, son 100 pesos, pero ya para 100 pesos, ¿no? Te voy a preguntar, pero no sé, acá la liquidación me subió un carrito, 100 pesos. Media vuelta, consulta con otra, dice, mira, hicimos una, saqué la cuenta, te vamos a dar 30 más. 130. Ya, está, con eso ya está. ¿Qué es eso? ¿Qué son esos cálculos así a la marchanta, al voleo? O sea, hay algo que está mal, ¿no? Pero bueno, está. Es difícil. Bueno, ahora sí, opinión fija. Tú lees los mensajes y yo algunos mails, Rafa. Y también recibimos más llamadas, sí, claro, al 628-9626. Por ejemplo, este es un mensaje que tengo una propuesta. Dice Cecilia: una compañera casada hace 15 días se fue 40 días por trabajo con un compañero a Hungría, a quien no soporta y quiere perderlo como amigo. ¿Qué sugieren? Otro dice: los olores son estrictamente culturales. En otra cultura, un olor que para nosotros puede ser nauseabundo, allá puede ser rico. Eso es una gran duda que tengo y que la he experimentado, tratado de experimentar con mi hija. Ah, cierto, lo habías comentado. Creo que lo comenté acá. El hecho de utilizar niños en avisos de campañas políticas, ¿no atenta contra los derechos de los niños? Berlusconi, ¿es un genio, un símbolo a seguir o un depravado enfermo? Si la mosca se encuentra volando, ¿esta tiene que volar a la velocidad de un ómnibus, ya que va dentro del ómnibus, no? ¿Para no quedar escarchada contra la ventana? Excelente. Tema libre de la tendinitis, ¿para qué sirve tener principios? ¿Por qué a los contenedores le roban la banda de goma que tienen en las tapas? Y hay 2 millones. Si en todo el planeta Tierra fueran las personas de exacto pensamiento y actitud que uno mismo, ¿se podría vivir o sería un caos? ¿Qué hace Ronaldo si pincha una rueda o rompe algo mínimo en el auto? ¿Lo arregla o se compra otro? Michael Jackson, ¿tendrá miembro negro? ¿Importa tanto el tamaño habitual para los afroamericanos? Sacaban de plata. ¿Ustedes creen que la plata que hay en el mundo alcanza para matar el hambre mundial? Saludos. Muy bien. ¿Vamos al teléfono? Vamos. ¿Aló? Buenas tardes. ¿Quién habla? Alessandro. ¿Alessandro? Alessandro es mi nombre y les quiero decir que lo que escucharon ustedes en la radio es un impostor. No. ¿Quién? Sí. A mí me tienen acá secuestrado con mi hija que está aquí a mi lado. Ay, sí. Es que me está acá secuestrado. Los tienen integrantes del festejo número 100 secuestrados y el impostor está ahí con ustedes. Usted me está diciendo, a ver, la polla, pero no sé, deme alguna referencia para que yo crea que se salga. Me parece que siento que no salga. Yo salía de la radio, estaba con mi hijita, y pasó la camioneta y nos levantó a los dos. Y después escuché las retiradas que hicieron en la radio y que quisieron tocar armonía. Sí. Exijo que el impostor salga al aire en este momento. A ver, la polla. Vamos a... Ya hable Mica, a ver. Hola, era que te escucharon. Estamos con miedo, yo no voy a conseguir este celular por cenar a uno de los ejecutadores. Bien. Está mi teléfono, pedazo de una tarada. ¿No te das cuenta de no van a cortar? Escuchen. Nosotros no sabemos qué hacer. Nosotros tampoco. Bueno, mira, sí. Obviamente es un impostor. Sí. La polla, vamos a hacer así, porque el que usted dice que es impostor, como que se niega a reconocerlo. Tomémosle una prueba. Usted sabe, ya que ha venido 100 veces y pico acá, que adentro del estudio tenemos dos televisores, ¿verdad? ¿De cuán pulgadas son cada uno de ellos? Yo durante mi clase me enfocaba en las clases y no tenía tiempo para estar con esas pavadas, y aparte me parece una falta de respeto que estando acá secuestrado ustedes me salgan con eso. Pero es para corroborar si usted es un impostor o es el real. Les estoy llamando para pedir ayuda, no sé si se dan cuenta. Bueno, un rato de... ¿Eh? Ahora te atiende en producción para mandarte la plata. Muy bien. Gracias. ¿Con alguien de producción? Sí, claro. No, ahora le pasamos. No, bueno, con el piso de Montero. No, bueno, hasta luego. Lo que ha sido el secuestro, evidentemente, es durísimo porque les cambió la voz. Y lo que ha sido el ensayo de esto, porque si esto fue lo que se le caía, no me imagino el ensayo. Tomás, es siempre lo que me pregunto en este tipo de casos. Matías dice: no recurrir a la violencia física ante una mujer, bajo cualquier circunstancia, no es discriminación de géneros. Aprender a tocar la guitarra para ganar minas es una mala razón. Es la razón por la cual se aprende a tocar la guitarra. Claro. ¿Por qué nació la hipótesis de que los pelados son más débiles? ¿Cómo se puede encarar a una compañera de clase que es bastante tímida, por así decirlo, y además solo se da con sus dos amigas, supongo yo, por su timidez? Si después de años de pareja, supuestamente enamorados, tu pareja te deja y vuelve con el ex, ¿realmente estaba enamorada de vos? Ah, qué sorpresa. Pregunta Raúl, que con el pecho partido, me parece que lo puede. ¿Aló? ¿Quién anda allí? Comunique. Ah, no hay nadie. 6-8-9-0-6. Sí. ¿Aló? ¿Quién habla? Pablo. ¿Sí? ¿Todo bien? Esta es para el Rafa, que se cuestionaba lo de la plata. Y me parece que la gente a veces ve la plata por números, ¿no? O sea, junta 100, 200 dólares, 300 y no sabe ni para qué. El verdadero sentido de la plata es juntar para lo que uno quiere lograr, ¿no? O sea, viaja a Florianópolis o algo así. Eso es. El objetivo de cualquier persona, viajar a Florianópolis. Claro, pero digo, lograrla de juntar la plata para lo que vos querés lograr hacer, digo. O sea, que la plata tenga un sentido. Hay gente que junta plata y no sabe ni para qué. Pero es otra cosa. La propuesta es que... yo va contra dos del grupo, contra Armonía y contra la polla, ¿no? Sí. ¿Es bueno tener una pareja sexóloga? O sea, decir, bueno, está, hoy salgo, está todo bien, pero como pareja, ¿no te sentirías re perseguido que te diga, pa, no, esto es así, así, allá? Claro. Como pareja, ¿sería bueno o malo? Muy bien, está muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Un abrazo. Sebastián se despide vía mail diciendo que nos escuchan Paysandú todos los días por internet, pero que hoy es su último día de trabajo y no sé si me puede seguir escuchando. Es el escribo por primera vez para despedirme. Tema libre. Las feas son mejores que las lindas para el sexo porque se juegan una final en cada partido. Sí. Qué buena frase. Pero bueno, fija, ¿por qué cuando hablamos con porteños se le siente el acento y cuando vemos programas argentinos no se siente tal acento? ¡Ah! Sí, es verdad. Qué linda observación. Qué linda observación. A algunos se le escapa, ¿no? Al Bambino, al Tano Fassini, sí, ¿no? Algunos, pero... Pero siempre lo tienen el acento, sí, más neutro. ¿Hasta cuántos amigos, una nena lo manda, hasta cuántos amigos de mi primo puedo tener en mi hogar? Papá. Entiéndase que también son amigos entre ellos. Sí, sí, sí. Ah, y se da cuenta esa parte. Sí, sí, sí, sí, los tienen notados. Precioso, precioso. Si comiéramos pasto todos los días, ¿defecaríamos verde en vez de marrón? Ah. Ustedes no dicen a quién votan porque son personas públicas. Si el candidato de ustedes ganara en octubre, ¿ustedes festejarían aunque la gente los viera? ¿Y qué se dice en un velorio? Es la última que está llegando acá por vos. Ah, sí, sí. ¡Aló! Buenas, ¿cómo andan? Bien, ¿quién habla? Fabián. ¿Qué haces, Fabián? ¿Todo bien? Bien, bien. Escucha, ¿viste que ahora salió una imposición de que hay que... Las motos tienen un casco así homologado o que sea autorizado por la intendencia o por... no sé. ¿Sabían eso o no? Sí, sí. Y a lo igual, o sea, para la seguridad del dueño de la moto, igual que el cinturón de seguridad. ¿No tendría que las empresas que venden las motos o los fabricantes venderte el casco también con la moto? Porque te obligan a hacer una compra, por ejemplo, de aquí a tantos meses, un casco que siempre son dos, porque si vas a llevar a alguien... que vale 1000 y pico de pesos, no tendría que... Proporcionártelo con la moto misma, digamos. Así moto, como viene el cinturón con el auto, que venga... Claro, que dentro del mismo precio de la moto ya te incluya los cascos, más si ya lo autorizado, porque yo ahora si me quiero poner un casco de obrero me lo pongo y es lo mismo, pero si es un casco especial que sale X cantidad de precio, tendría que, me parece a mí, venir con la moto, ¿no? Sí, sí, tal cual. Es la opinión. Muchas gracias. Vamos, hasta luego. Chau, chau. Ya que estamos con el tema, si Billetera mata a Galán, ¿acaso Galán no termina degustándose a novia de Billetera escondidas? Muy bien. Está muy bien, ¿eh? A ver si tenemos... ¿Cómo para preguntarle a un tipo si tiene pareja en menos de 5 minutos? Es el inspector de Ramos, lo veo antes de irme a trabajar. Sí. ¿Martín Silva debería renunciar a la selección o esperar que lo compre el Milan o el Deportivo de La Coruña y cuando esté comiendo banco seguro que lo citan? ¿Cómo le están pegando a Tamayo? Qué lástima, mirá. Qué lástima, mirá. Porque muchas veces con razón acerca de algunas decisiones tácticas, pero está laburando muy bien el maestro, por favor. Vamos a aguantarle un poco la cabeza. Todavía salimos quinto y bueno, vamos sexto a 2 puntos, vamos a salir quinto. Y si no, bueno, pues laburó. Ese es nuestro lugar, el quinto puesto. Tengo un par más para leerte, Rafa. Una vez, sábado de noche, te embriagas y por la mesa del alcohol y las luces del boliche, le mandas un mensaje de texto a una compañera de laburo en el que vas a hacer el hueso, y tirás cualquiera. Con la chica siempre hubo una relación distante y de poca confianza. ¿Qué haces el lunes cuando te la cruzas en el trabajo de vuelta? Esta acá dice Lolo, dice, vos, una cosita, si la palabra teléfono pasa a ser teléfono, ¿es que necesitas la filina o es que estás enfrente a la rañada? Dice, otra cosa. Boliche en Brasil, con amigos tranqui, se dice a fumar, como acá también empezaron con lo de no poder fumar adentro, se te arrima una mina muy generosa para los ojos de cualquier ser humano, y dice, tal te pide fuego, visitas, comentarios de regalo sobre la nueva ley antitabaco, queda por eso. Más tarde, estás del lado de adentro en el boliche, y ves que la mina sale a fumar y saca de su cartera un encendedor. O sea que ella provocó la situación para el trillo, ¿no? ¿Qué se hace? Aclaro que no soy soltero, pero tampoco de piedra. Mi mujer está en Montevideo cagándose de frío. Y uno lee en escabio en una noche con cerca de 18 grados en Floripa. Lee el mail. Lee la dirección, el remitente. Ah, yo dije que era... Imagínate decir, que incinerarlo, ¿no? Claro, no, por eso. Pobre hombre. No creo que haya muchas señoras acá con su marido en Brasil que escuchen segunda pelota. En esta época del año, aparte. En esta época del año, o sea, hay dos o tres candidatos, uno sí, sos vos, y creo que tu mujer se va a enterar. Muy bien, bueno, últimos mensajes tenés, últimos para cerrar. Sí, ¿qué político sería mejor para la selección uruguaya? ¿Por qué las mujeres mientras son novias son sexualmente muy activas y luego casarse o juntarse hay que robarles para tener sexo? Tema libre, buscar al volante. ¿Qué hacer? Joven seductor ámbito educativo, adscripto a 24 años con necesidades afectivas. ¿Es peligroso? Bien. ¿Y por qué cuando hace mucho frío se nos queda chiquito el miembro? Ah. Última telefonía. Oigo. Hola. ¿Quién anda allí? Patricio. ¿Cómo estás, Patricio? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, tengo una opinión de... opinión más bien sexual es la mía. Tuve un caso que hoy una querida compañera de cuarto de liceo, novia de un gran amigo mío, me propone hacer un trío a mí y a otro compañero más. No a tu amigo, sino a un tercero. No, me viene y me lo dice a mí personalmente. O sea, la nena de cuarto de liceo. Cuarto de liceo, yo tengo 16 sexto. Años. Vos 18, 17. 18. Me propone eso. ¿Yo qué hago? ¿Engaño a mi amigo o no? ¿Cómo está viniendo la juventud, eh? Las civilinas que están muy fuertes. Promiscuas de verdad, ¿no? O sea, estamos nacimos en la década equivocada, ¿no? De un camión. Anda bien, eso. Y que le gusta relajo más que el chivito con frita, sí, ¿no? Sí, sí, sí, le gusta y le gusta. Qué maravilla, muy bien. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, acá Joaquín dice, ¿les parece bien que los blancos quieran atraer votos porque han perdido muchos, no? Pero ¿ustedes creen que lo van a hacer con un... algún afiche que tiene la foto de Glenda? Dice, bueno, no, está por acá, ¿no? Nos lo mandaron de regalo. Sí, nos mandaron un afiche de Glenda. Lo tenemos que sacar del estudio. Ahí está, atrás de la silla. Ahí está. Sí, sí, lo tenemos incluso balconeado. Diego y Martín nos lo mandó. Bueno, no me acuerdo. Lo mandó como respuesta a una pregunta de opinión fija que era, ¿con qué política tirás una isla mano a mano de vivir 10 años? Y la respuesta estaba dentro, que era el afiche de Glenda, ¿no? Sí, sí. Bueno, muy bien. ¿Sabes qué? Una última que en realidad me pasaron por interno. Si los blancos se hacen tatuajes en negro, ¿los negros deberían hacerse tatuajes en blanco? Ah. ¿Ven las fotos un poco? Sí, sí, sí. De Camilita. Camilita mandó unas fotos. Hola. Bueno. Alguna de ellas muy interesante, digamos. Es por ahí, Camila, seguimos mandando, porque es por ahí. Y es por ese palo que queremos hacer fotos. Bueno. No sé, me quedé sin... ¿Y serán verídicas o...? Habrá que subirlas a la página para que la audiencia lo juzgue. ¿Qué hago? Ahí anda con la hermana de mi mejor amigo. Ella 19 y yo 21. ¿Qué pasa con las hermanas y los primos y las novias de los amigos? Hay como una atmósfera poligámica en el Uruguay, ¿no? Sí. La madre cada vez que me ve se dirige a mí como ayer, ¿no? Siempre me la hizo. Mi amigo reacciona de manera impulsiva y agresiva cada vez que hago mención a la figura de su hermana. Rica y simpática, claro. La cuestión es, blanquear todo con él y formalizar, o jugarme la de calle tarde y encarar por las espaldas, dejando lugar al touch and go. ¿Cómo ven? Tenemos una audiencia que sin duda es muy ganadora y muy sexual. Sí, muy sexual. Debe ser porque nosotros vivimos hablando de eso. Sí, básicamente los dos temas que se tocan acá son sexo y fútbol. Y acaba de entrar al estudio una persona que es un metrosexual y amante del fútbol. A muerte. Jorge, ¿está vestido de...? ¿Qué pasa, Jorge? ¿Por qué la vida? ¿Por qué tanta pinta? Sí. Bueno, estoy tratando de cambiar imagen, ¿no? No, estuve un evento y mañana tiene que estar vestido. ¡Opa! ¿Qué gusta ver a los chiquirines? Como siempre llega justo para arrancar la peña, ¿no? Es que parece matemático ese, ¿eh? En un bar, el comensal y el asador están por degollarse. El tema es cómo se pone la mesa. En una ferretería, dueño y cliente se abofetean por ponerse de acuerdo sobre qué taco quiere usar. En un hogar, padre e hija discuten sobre el largo de la falda de la pebeta. Todos arrancan la discusión con la idea mágica. Lo resuelve Opinión Fija. Muy sexual. Tema número uno. Michael Jackson, ¿qué era el miembro negro? Sí. No, pero ustedes creen que el proceso de blanqueamiento fue solo facial? Sí, yo creo que tiene la panza negra. Sí. Yo creo que el me gustaría ver hasta el degradé, me gustaría ver, ¿entendés? Claro, cómo va pasando de blanco a negro. Claro. Qué desagradable. Me parece más desagradable todavía su actitud de querer ser blanco. Claro. Yo llevaría, o sea, condenable. Claro, flaco, vamos arriba y aparte ponete la bandera y defender los derechos de los negros. Claro. O sea, es un negro famoso, digamos, ¿no? Claro. Parece condenable el tema. Pero yo creo que eso, aunque me lo imagino desnudo, me da también como cosita. Sí, obvio. Yo voy porque su miembro es negro. Aparte, no hay otra, a no ser que haya iniciado algún tratamiento también para blanquearse todo. Pero no creo. Yo creo que más que nada de jeta lo de él, ¿no? Debe ser mucho maquillaje. La más que sabe los tratamientos, ¿sí? Debe tener mucho maquillaje. Yo creo que por más tratamientos, si él se lava bien la cara, es medio bravo. Yo creo que es este de miembro de la... No, yo ahí creo que no. Creo que incluye el fin de Fuerza encendido, ¿eh? Sábado de noche. Te embriagas. Y por la combinación en el boliche del alcohol y las luces, se te ocurre mandarle un mensaje de texto a una compañera de trabajo en el que vas hasta el fondo, hasta el hueso con el mensaje. Le tirás cualquier cosa. Con la chica siempre una relación distante y de poca confianza. ¿Qué haces el lunes cuando te la cruzas? Pero pará, ¿te respondió ella? No, no. Vos te fuiste al carajo. Te fuiste al carajo y ella no respondió. No respondió. Sí. Bueno, yo creo que si sos consciente de que te fuiste al carajo, no tiraría la toalla todavía definitivamente. Porque capaz que la... Viste que a veces así, y la mina puede responder y sacar la lotería, ¿no? Es una cosa... Juego al todo o nada. Y si te ponen freezer rentada, llegas al trabajo y te ponen la plancha... Perdóname, me agarró un amigo. No, no, no corra esa. Me agarró ese gran amigo. Yo puede ser la que dice el querido Rafa, sí. No te puedo creer que... Vos, disculpame, me enteré lo que pasó el otro día. Vos sabés que fue un amigo que es un pajero, bueno. Siempre me hace lo mismo con el celular. No, y estaba marcado. No, amigo no la puedo decir. No, no la creí nadie. No. Decí que te equivocaste de nombre de pila. Si el mensaje es un poco abierto y si el mensaje es cerrado, bueno, poner el pecho en la cabeza. Entonces, mirá... Y pará, no cabe un... Mirá, no, que estaba jodiendo el otro día. Estaba borracho. Pero si es una compañía de laburo, decir que estaba borracho... Sí. Para mí uno estaba jodiendo, puede andar. Vos, sí. Mirá que estaba jodiendo. Mirá que era jodido. Ah, igual sabés que eso no lo creyó, pero por lo menos rompés el... No sé, la tirantera. Tres. ¿Qué hay en acá? No. Tres. ¿Por qué los contenedores les roban la goma que tienen en las tapas? No sabía que le robaban las gomas. Yo tampoco, pensé que le robaban solo el aluminio de donde se pisa el pedal ese y que se tienen las orejas de su suelo. ¿Ahora están desguazando los contenedores? Sí, claro. ¿Y las gomas por qué? Y la goma se vende. Pero yo no sé si las gomas se las chorean así peladas o... Capaz que les hacen como un tajeo, les hablan un poco. Capaz que para los que la gente que trabaja ahí revisando... Que hace un poco de ventilación y cuando levante la tapa no esté jolife y te mete un andar. No creo que se preocupen por la ventilación lo que realiza el problema es que se meten adentro de las cosas. Sí, pero no sé si vieron, cada vez que hay más con un palo aguantándolo, que están siempre abiertos. Siempre. Y vos antes estaba ahí, vos decís, está así, porque ahí hay adentro. No, yo creo que capaz que los ponen los palos y después cuando se van no los sacan, pero no creo que se preocupen por la ventilación. Las gomas para qué pueden usar y no sé. No, se venden, las cosas se venden en los depósitos, ¿no? Diario, chapa, metales, todo se vende en los depósitos. Yo no estaba enterado de que bajaron las gomas, ¿eh? Correcto. No estamos dándole soluciones a la gente hoy. No estamos claros. Y el minuto yo estoy muy ansioso cuando el minuto está cuarto. Es tema 4 con Green Card incluida. Es una frase, opinada sobre una expresión entre comillas, que dice: las feas son mejores que las lindas para el sexo, porque se juegan una final en cada partido. Sin duda. No, yo creo que esto con Rafa alguna vez lo hablamos. Creo que cuando uno cuando uno corre en desventaja de conciertos, perdón, pelota en el medio de la rambla ahí, la acaba de pisar un auto, espero que no vaya ningún triquete. Donde hay pelota van los gurises atrás, ¿no? Sí, y allá están los chicos. Ahí va corriendo el nene de gorro, ahí cruce. Ya está por el... pasea por Malvin, está. Y hay otro corriendo la por el otro lado. Bueno, empezamos a correr, no lo piso, atención, la familia que esté tranquila. Sí, a nuestros familiares, como dijo Yelsa, estamos bien. Estamos bien, no, Pastorino dijo, a la familia de Yelsa y de los humanos estamos bien. Yo creo que lo hablamos con Rafa. Cuando uno tiene ciertas desventajas físicas, tiene que hacer resaltar por otro lado la forma, ¿no? Claro. Nosotros hablamos con la simpatía cuando Rafa era el conductor del liceo, y creo que también pasa la hora de la cama, porque la mujer ya sabe, bueno, si no le escupes cosa, ella va a enganchar. Ah, no, sí. Vida, ¿no? Sí, en su cabeza pasa una cosa. Por algún lado tengo que poner en cero este balance con números rojos. Claro. No, por algún lado tengo que ser inolvidable. Claro. No, claro. Algo bueno tiene que rescatar este hombre de mí, claro. No mi cuerpo. Claro, capaz que no tengo grandes senos, claro. pero te dejo la vida. Pero ustedes están sano por sentado que la... OJ Morales, sí. ¿Corre lo mismo que Marcelo Tejera en la cancha? Qué buen ejemplo. Cuando vas al fútbol... ¿Y por qué? Porque Marcelo Tejera corre menos. Tiene una pegada... Porque juega de 10 y no le interesa correr más. Y Osvaldo Morales, ¿por qué corre más? Porque tiene que correr más, no, porque de alguna manera tiene justificación. Si no, no jugaba. No estoy de acuerdo. Qué bueno el ejemplo de Rafa. No estoy de acuerdo. Ustedes dan por sentado que la linda no va a dejar todo en la cara. No. Acá lo que dice es que la fea deja todo en la cara. Tiene, ¿no?, tendencia a dejar más. Para mí no es así. La fea no es mejor para el sexo que una linda. Pero que va a dejar más. No. Yo prefiero una linda toda la vida. Si es una linda que va a ser frente, mejor. Para mí la fea va y va. Porque... No, sí, para mí las dos están todas. Se juegan todas las veces. Yo creo que no, hay que hacer lo que hacer con las lindas, no desertar en la cara, ¿verdad? Pero creo que que hay como una ahí es no, como si no, yo de alguna manera tengo que ser inolvidable. Vamos y vamos, si la linda quiere ser linda y aparte dejar una gran imagen en la cama, mejor para todos. Para todos, para la civilización. Sí, en mi caso no es desacuerdo. No. ¿Cómo sería tú? Porque las frases, las feas son mejores que las lindas. Bueno, las feas son mejores que las lindas en la cama. No estoy seguro. ¿Por qué? Porque se juegan al final cada partido. Sí, no. Bueno, pero te expresaste. Es que... No, ser fea vas a ser mejor. A mi gusto, para un hombre, pero no es un paso, ¿no? No es una cuestión, creo que todo de la cancha. Uno va a ser con menos. Vamos a hacer la inversa para que no vean que es un programa machista, ¿no? Que el hombre, uno trata, yo por ejemplo, que me gusta. Pero tiene la compra 5 partidos antes. La verdad es que parece que era muy buena. Muy buena, Renga. Pablo, dame una cosita. Vos sabés, el lindo no es que mire la televisión, pero es lindo, pero ya está, ya la remera está partida. Mira la remera, músculos marcados, mirá los marcados. Ya la mina ya está, la cabeza ya la tiene salida. No, espera, no, parece vos. El tipo ya está. Nosotros no podemos creer la remera, por nada. Nosotros pegamos la remera y se empieza a dar la grasa en la mano. Ya está, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, el trabajo previo antes del esfuerzo de un lindo comparado con un feo. El de uno demora mucho más, está sola buscando el abuelo. Hola, alguno de ellos, a ver quién vos si venís pasar. Así como pasa la habitación, pum, acá. Uno tiene que ir, trabajar, pretemporada, matar los horarios. Dale, cosa de que... Tiene que uno tiene que encontrar sus virtudes. Cocodrilear como era. Yo cuando son temas de sexo sé que en algún momento esto va a volcar y evidentemente volcó. Sí, chiquilines. No sé, por otro lado también te digo, uno es consciente de que no tiene demasiadas oportunidades de conocer chicas con las cuales acostarse. Entonces cada es lo mismo, si vos jugás todos los días... Cada mañana una final. Claro, pero si vos jugás todos los días al fútbol... Claro, algún día capaz que lo tenés. Ahora, si vos vas a jugar al fútbol cada mil años, otra vez metimos al fútbol, ¿no? Cada mil años, vas copado, te vestís con la camiseta que te regaló todo el otro, no sé cuánto, con cómo te copás. ¿Verdad lo que te quieres decir? No, compartí. Yo tampoco te estás diciendo. No, estás seguro. Bueno, la goma la roban para hacer los cabellos, ¿sí? Dos mil mensajes. Bien, y les quiero recordar que en un rato tenemos a Edison Campiglia, el presentador de La Familia. Sí, hay un montón que hablan de la... Para que su aguinaldo rinda más, mesa de saldos en Barraca Malvin. Cerámicas, porcelanatos, lacería, losa sanitaria y bañera de hidromasajes a precios increíbles. Y recuerde que los viernes de junio, pagando con OCA, 20% de descuento extra. Barraca Malvin, Estanislao López y Legrán, 613-5444. La 5005 presenta Reflexiones sin vueltas. Muchos hablan y hablan sobre la igualdad, pero la igualdad se construye con hechos. Hay una lista que tiene la misma cantidad de mujeres que de hombres. Sin vueltas, por la paridad de género. 5005, la de Marcos, Rosy, Marita, Pita y Carmen Veramendi. ¿1200 listas? ¿Qué hago? No. El problema de elegir

Sean, el precio más bajo. Oferta válida del 12 al 14 de junio o hasta agotar stock para consumo familiar. Esta promoción está constituida por descuentos sobre precios de venta del 18,03% o 9,09% según corresponda. Exija siempre su comprobante de pago. Para profundizar los cambios de Tabaré, el 28 de junio, asegúrate. Vota la lista de Astori, la 2121, Asamblea Uruguay. En el camino de Sereñi, el 28, asegúrate. Vota la 2121 para asegurar el triunfo del Frente en octubre. Vota la 2121, Astori presidente, Frente Amplio, el futuro seguro. Mira, empezás con esta pasantía, son los viáticos, pero después te vamos a contratar seguro. Esta empresa viene creciendo de lo lindo. Segunda pelota, otra gran mentira. Los siguientes minutos son una presentación de Yerba Canarias. Just a fairy tale beginning, just another white trash county kid. 61, long brown hair and foolish eyes. He looked just like he wanted to, some kind of sick chrome American friend. Blue jeans, serenade, moon river, what'd you do to me? De los Killers, exactamente, un nuevo corte de difusión de su último disco, Alaskan Fairytale. ¿Es el mismo disco de Killers? Sí, es un nuevo corte. Es épica de Travis, de Elephant, baladas, ensaladas. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Este es un grupo de cine. Claro. Este es el mismo. En ese caso, el disco es el mismo. Jorge, el disco es el mismo. El disco que trae, que estamos escuchando. Radio trae Eurofresh 825 UDIS A MAI 8, 2000. Trae esto. No, y ven en caja. Y 14-15 Wolfman Nadia Lula. Quiero decir que es viejo porque de mayo también. De mayo del 8. Sí, estamos trayendo material viejo. Y pensaba que se iba a decir, y venía con cartelera, iba a decir lo de Pie 2, pero tal. Pie 2, sí, de Pie 2, de suerte que me lo traes a colación. No. Aparte, como si profesaran publicidad, argentinos. Ah, pero esperamos que la gente siga colaborando con el artista uruguayo, y sobre todo con el monologuista uruguayo. Hay una gentileza, se me mete en 20 personas, yo creo que a veces me equivocaba. Llevan dos semanas, me parece que guardan Buenos Aires. No, bueno, vayan al 225-11, pueden reservar entradas para de pie, pero hay otro espectáculo de teatro que quiero recomendar que se llama Hay un comunista no sé cuánto, que es del amigo Iván Solarich, que está en la sala cero del Teatro Galpón, y no lo puede ver. ¿Supo ser quién? En la sala del Teatro Galpón, Jorge Carlos Vidal, ahí está. Creo que la sala ahora se llama Jorge Carlos Figueroa. No se llama más sala. Si no está, porque hay alguno que me va a pasar la dirección. ¿Cómo viene? No viene. No viene. No, no, no, quedó ahí. ¿Hay otro en Uruguay? ¿No te llamaron más? No, por ahora no. Bueno, ¿qué poco que le dimos para atrás acá? No, acá nadie le dio para atrás. No. No me digas que están naufragando. ¿Pero en el caso le dijeron después te llamamos o algo de eso? No, aparentemente habría un tema de firma de contrato y demás que todavía no. No sé, quedó en manos de mis abogados. De mis representantes y los abogados, ¿verdad? Están jugando con la plata de la familia. Sí, ¿no? Sí. Me olvidé lo que iba a decir en realidad, pero bueno, acá. Vayan a ver este concurso de Iván Solarich en Sala Cero del Teatro. Bueno, hablemos rápido de cartelera para hoy viernes. A contramano va a estar en Piriápolis, en Maldonado, está requerentísimo. Pero ¿por qué no? Pará, ¿por qué no? Porque es muy lejos para la gente. Pero pará, ¿cómo muy lejos? Piriápolis lo escucha todo el mundo, ¿sí? Hablando. Ah, no, está bien, en Piriápolis sí, yo empecé. El error está en Pará, ¿vos pensás que todo lo que se escucha viene de la cara buceo? No, pero ahora me acordé. Tenés dos auriculares puestos, está todo bien, pero... Sí, ahora Federico, Piriápolis... No, bien, bien. En el Ateneo de Piriápolis, pero más, Piriápolis es pelotero a full. Ahora me acordé. Así que con contramano en el Ateneo de Piriápolis. A las 21 horas. Juntamos mucha cantidad de otras burlas, ¿viste? ¿Cómo no? Tratamos de... Bueno, somos parte de... ¿Cómo no? Pero te meto las filas en el culo. Ricardo, pero me hace calentar con tu cara de levadura, o sea, Dios mío. Ahora Rafa, vuelve la Catalina, podemos dar una primicia o no, no se puede. No sabes. Vuelve la Catalina. Sí, pero bueno, no solo vuelve, sino quiero pasar. Ya están ensayando una cosa que desde que era burro joven que no pasaba de 5 meses antes. Están de más de 5 meses todavía, porque están en febrero, sí, ¿viste? Los años que lo están haciendo en febrero. Pero prueba de ingreso, papá. Nosotros tenemos que arreglar. Diciembre, ¿no? Diciembre. En noviembre. ¿Noviembre? ¿Qué hay? En noviembre tenemos prueba de admisión. Bueno, la trampa arranca hoy en la trasciende de los terminales. Un ex integrante de Colados al Camión. Sí, es verdad. Con amor, si lo sabes. Colados al Camión. Por supuesto, lo que yo comenté para hacer. Donde está mi amigo personal, Rafa Antoniaza. Y mi amigo personal, Diego Bello. Mi amigo personal, Nicolás Arnich. Seco, acá nosotros manejamos y nos vamos, arrancamos para la noche. Vamos. Estaría bueno. Yo tengo que tirar la muy bien. ¿Cuánto? Si no, no había problema. Contra las cuerdas a las 22 horas hoy en Café La Diaria, Soriano ante Feria de Ciudadela, el lugar nuevo que yo no conozco todavía. Está precioso, dicen. ¿Sí? No fui, pero está precioso. Bueno, y después tenemos a Mu en el Tartamudo, en los 120 pesos la entrada, 8 de octubre en Cina Berra. Bueno, la trampa dice... Me alegro, faltando a uno, Javi, ahí a toda la barra de Mu, que no le gustó que hacer, el mismo comentario. La trampa en la trastienda a partir de las 21 horas, hoy y mañana, y bueno, la próxima les digo alguna cosita más. Entre otras cosas que tocan Nueva Sangre este fin de semana. ¿Cuándo tocan? ¿Para cuándo tocan Nueva Sangre? No, Nueva Sangre es el grupo del Pizzero. Canción, una clase. ¿Dónde tocan Nueva Sangre? En Lucas Perry. Opa, el boliche de mi amigo, donde trabaja mi amigo el Chancha. Y tu amigo también. Sí, pero vos y yo con mi amigo estamos en la... No, pero este es amigo de la... El domingo 20 horas. 20 horas en Lucas Terry con Nipple Attack y Rudolf Wild. ¿Pero es solo de toque o hay boliche también? No, hay boliche. Después iba al baile. No, creo que como es domingo termina temprano. A la una ponerle va a terminar, pero... ¿Qué hace el tercero? Guitarra... Sangre nueva esto. No, nueva sangre. Nueva sangre. Es un grupo que creo de no sé dónde. ¿Un grupo metalero? ¿Escuchamos alguna base? No es metalero, ¿eh? Ya, pero es un rock fuerte. ¿Cuánto puede ser algo de gras? Muy noventero. Muy noventero. Dije rock fuerte, después preguntar si seguía el baile, después no. Elegiste uno de los temas más rápidos. No, toma. Dale, pichero, fantástico, pero el karaoke. Ah, pero no me acuerdo las letras yo. Dale, no sé qué más de memoria. Bueno, pero más o menos ahí mientras te la llevo. Bueno, la letra, sí. La verdad, te ayuda a memoria. ¿Cómo lo hacía para rollar con el 75? Ay, la verdad, pero aparte, ¿cómo que es Jagger? Ay, que vos. ¡Vamos! Sí. No, pero vamos, pichero, vamos, pichero. Bueno, Nueva Sangre, Lucas Terry, el domingo a las 8, Aparte otra banda, ¿no? Aparte Nipple Attack y Rudolf Wild, que estuvieron tocando ayer acústico casi en un homenaje a Johnny Cash. Bueno, adelanto del próximo disco, que el mes que viene está en la calle el nuevo disco de Nueva Sangre. Qué excelente. Para, repetí por favor que nos piden dónde toca contra las cuerdas, cuánto cuesta y dónde es. El precio no lo tengo, pero es en Café La Diaria a las 22 horas hoy, Soriano, entre Florida y Ciudadela. No, no, Soriano 774. No, dale. Jorge, a segunda pelota arroba cienofm.com y el 9090 con el primer CP. Bueno, mucha comunicación interna, ¿verdad? Ay, la vuelta. No, no, ¿para qué? Bueno, nos están mandando, volver a mandarnos fotos de la chica. Pero lo que pasa es que no nos mandan con cartelito, entonces nosotros ya entramos en la duda de si es o no es una chica. Qué lindo el mensaje de Victoria, el primero este, ¿verdad? ¿Qué es ser fea? Yo no me considero fea y cada vez que juego es para ganar y dejar todo. Bechis, Vic. Pero no, no hay... ¿Lo tienes por timón? No, no, no, no sirve de nada. Bueno, pará. No, no sirve, Vic no sirve de nada. Es una lapicera para mí. Vic es una lapicera. Dice, claro, bien dicho, pille. Tendría que haber agarrado la bandera de los negros como vos agarraste la bandera de los feos. Y lo representás casi tan bien como el hincha de Fénix que hacía a Tirio Capanga, Gustav, ¿no? Que es el abanderado de la uruguaya. Vos tenés la de los 33 de los feos, dice este mes. Muy bien, dice Alberto. Sí, vos a la velocidad de la luz, voy a la velocidad de la luz, yo te prendo la luz, marcas, ¿qué pasa? Sí, en realidad es que yo si voy a la velocidad de la luz, yo voy como si fuera el cantante ahí, el cantante, voy a tener la voz. Antes había como otro riesgo, la educación pública, capaz que está poniendo haciendo otras cosas, que quizás no sea tan relevante, porque se ve que no es tan relevante. No, no, yo soy bastante malo con las preguntas. Creo y entro a dar una opinión, porque fue acá asemejada a la de una abuela, el mensaje de texto que está haciendo mal las preguntas. Pero sabes que por otro lado el tema del almanaque es que no te pones la palabra si no le montas el almanaque. El diccionario. Claro, si escribes con una letra que no corresponde, no te pones la palabra. La verdad no es cierto, se acostumbra, creo que no. Son temas ahora de la cortada de palabras, ¿no? Sí, está bravo. Yo en Ronaldo no manejo mucho la moca, tengo. Sacamos la cortina y la frecuencia modulada, estamos hablando de imparcial. La fuerza de la adulta mayor, tranquilamente, con mucha gusto, esto a esta edad vamos a ser infumables, somos de la vida, el tiempo pasado fue mejor, nada, no vamos a una pausa, pero no se pierdan hoy porque Campiglia y su equipo Campi va a debatir con un político, ¿con quién es que politólogo va? Con otro politólogo. A ver de cómo está haciendo las cosas Campica. Sí. A ver cómo está haciendo las cosas el politólogo. ¿Qué piensan de los? ¿Cuáles son las encuestas de Campica? Las vamos a comparar con las encuestas de otros politólogos. ¿Es cierto que está también perfilado a Morín Valle? ¿Es cierto que el 100% de Montevideo lo va a votar? ¿Qué dice este otro politólogo? Todo esto y mucho más en Todo el Año es Carnaval con Edison Campiglia, el presentador de la familia. Sí. Los pasados minutos fueron una presentación de Yerba Canarias. En Play. Messages off, music on. Los sábados a partir de las 21 horas. Los clásicos no tan obvios, mezclados por un DJ en vivo. Luego, el house y techno que le dieron su influencia a la música del futuro. Llegando a las 23, las nuevas tendencias, el house y techno más importante del mundo. A la medianoche tendremos un DJ invitado. Estará con nosotros DJ Daniel Albino. Play, cada vez que tocamos más. 48 horas de Feria Americana en Castro. 48 horas de increíbles ofertas. Miles de metros de cerámicas y gran cantidad de losa sanitaria. Pisos, techos, cocinas por debajo del costo. Solo 13 y 14 de junio. Solo en Castro, Casa Central. Osvaldo Cruz, 5533. La calle, la dirección segura. Vote la lista 747. Una dirección segura. Con la calle, Ignacio de Posadas, Analía Piñeirúa, Gonzalo Aguirre. La 747. Ceres invita a estudiantes preuniversitarios y universitarios y a jóvenes profesionales a la exposición El Uruguay que vendrá, entre la crisis global y el cambio político. Expone Dr. Ernesto Talley, director académico de Ceres. Lunes 22 de junio, 19:30, Sala Teatro Movie Center de Montevideo Shopping. Entrada libre. Lugares limitados. Se requiere inscripción previa. Por inscripciones 628-7703, 628-7644 o a Ceres, @ceres_wi.org. Auspician Banco Itaú, Mayorano y Compañía, Sociedad de Bolsa, Estudio Jurídico, Posadas, Posadas y Vecinos, Banco BBVA, Sala Teatro Movie Center y Varela Audiovisuales. Apoyan Diario El Observador y Océano FM. Si querés viajar en grupo, juntate con todos tus amigos. Pedile a tus padres, a tus abuelos y a la gente del barrio que te ayuden a juntar tapitas. Porque cuanto más códigos ingreses en viajeenpatota.com.uy, más chances tenés para viajar a lugares como Bariloche, Río o Cancún. Además, con este cuarto podés ganar otra este cuarto. Viaje en Batata de Pepsi, una tapita y infinitas posibilidades. El problema de la osteoporosis es que debilita tus huesos con facilidad. Lo bueno es que detectada a tiempo puede ser tratada con éxito. Comunícate al 0800-6736. Hacete el test de riesgo de osteoporosis y consulta con tu médico. Programa de apoyo al tratamiento de la osteoporosis del Laboratorio Roche. Apoya Sociedad Uruguaya de Reumatología. Viste, Cholo, te dije, estos repuestos Berreta no sirven para nada. Los posta para el Chevrolet, los tiene Mirvic, que además vas y te atienden como los dioses. Mirvic, actitud, confianza, en la esquina del repuesto Chevrolet, de Cerro Largo y G, 901-1675. Distribuidor oficial General Motors. Todo lo que te gusta está en Internet. Por eso, con Internet fácil de Movistar, podés bajar hasta 40.000 mails, 1.000 fotos y chatear libremente. Y todo esto por solo 195 pesos por mes. No lo pienses más. Contratá Internet fácil, que es mejor. Es Movistar. ¿Qué me contás? Con Oca en junio, todos los viernes, pagás 20% menos en ferreterías, barracas y pinturerías. Tenés más razones para disfrutar los viernes. Tenés Oca. Tenés razón. Listado de comercios adheridos y bases en oca.com.uy. Los cartuchos, toners y cintas de Max Color tienen tanta tinta que podés sacar más copias por un precio más bajo y sin afectar la calidad de impresión. Distribuye Pimecor por el 900-6001. Max Color. De los compatibles, el más original. Estás escuchando. Segunda pelota. A continuación, Carmen de Boca. Más tarde. Abre palabra. En el frente elegimos el presidente y también la forma de ser político. Marcos Carámbula, presidente. Gana el frente, gana el país. Internet en tu casa y en donde quieras. Ahora podés tener ADSL más Internet Móvil Netgate de 30 GB de transferencia por solo 585 pesos IVA incluido por mes. Y además ahora el módem es totalmente gratis. Conecta ADSL en tu casa u oficina y con Internet Móvil conectate donde y cuando quieras al mismo tiempo. Disfruta de las dos conexiones de forma simultánea y no pagues dos veces. Llámanos al 712-6666 y aprovecha la conexión total. Netgate, pensamos Internet para vos. Distribuidor Antel. Che, lógica. Vos que le buscas explicación a todo. ¿Cómo explicás lo que sentís al ganar la Copa Santander Libertadores? Lógica. Vos que viste jugar a un rey, a un príncipe y a un emperador. ¿Viste la tajada de una araña o el gol de un loco? ¿Sabés qué pasa, lógica? Santander. Se desafía para acompañar la pasión del fútbol. Santander. ¿Sabes quién se da el mejor crédito? Anda, saca cuentas. Por cada 1000 pesos pagas 12 cuotas de 103 pesos. Anda, te conviene. Informate por el 409-5959. Anda, te damos mucho más. Comenzó a funcionar la atracción inteligente en el sistema de transporte metropolitano. La voluntad de la intendencia es que haya una red accesible para todo el público, que los puestos estén cerca de donde cada uno vive o de donde cada uno trabaja. Con la participación de Starwin de Focati. Muchos inmigrantes que residen en España piensan en regresar. 139 uruguayos a los que llamaremos hijos de puta a partir de ahora. Al que abandonó la patria, al traidor, generaciones, y a los que nos quedamos acá padeciendo, Nosotros que la bancamos todos. Nosotros que vimos escena de matrimonio durante 3 años, nadie nos va a nosotros una degeneración tributaria. El tiempo se mantendrá despejado, cálido, sin nubosidad ni posibilidades de precipitación. En Moldavia, en lo que respecta a nuestro país, precipitaciones aisladas, nubosos. Con tormenta eléctrica, posibilidades de alerta meteorológica. Segunda pelota. Otra gran mentira. Hola, hola, soy Nina del dúo Los Paseanderos y yo también escucho a Edison Camilla, el presentador de la familia. Queridos amigos, muy buenos días, lo muy sumamente escuchado, de gran categoría, es su director Edison Camilla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Le habla Roberto Grillo, Los Paseanderos, y es para saludar a mi amigo Edison Camilla, el animador de la familia. Yo soy Héctor Perry, yo también escucho a Edison Camilla, el presentador de la familia. El que le está hablando es Roberto Capablanca, y para el amigo Edison Campiglia, el presentador de la familia, Dios te bendiga. Gracias, Edison. Con ustedes, Edison Campiglia, el presentador de la familia. La columna del carnaval. Burla del pueblo, reina, y reina el pueblo, es tu esperanza. Burla que no transporta el deseo. La ascensión de los ojos a la... Pasan 55 minutos de las 16 horas del viernes. Los escuchan los ciudadanos FM. Están esperando este momento con ansiedad. Es el momento de Edison Campiglia. Y ya empezaron a caerlos, como le dicen, a la mujer, a la hermana, a la novia y a él. Y capaz que al final cerramos con un cómo le dicen. ¿Cómo anda, Campiglia? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está pasando? Hola, Edison. Otra vez con los panfletos en vez de la murga. ¿Cuándo van a poner murga? Un ratito, aunque sea un cumple el cumple de la mano de Mónica Lewinsky, un cumple de esos cumple ese lindo que ha dado el carnaval, gracias a Dios. ¿Sabe lo que pasa, Campiglia? Yo le voy a explicar. Nuestro operador, que aparte es DJ, es más de música electrónica. ¿Operador o DJ? ¿Qué es DJ? Pasa disco en algunas fiestas y es más de la música electrónica. Incluso él tiene todos los sábados un programa que se llama Play. Se va a las... a las 21 horas, a las 9 de la noche. Todos los sábados se ve, ¿no? Yo lo he escuchado algunos sábados, cuando pongo la radio en casa, siempre pongo, tengo un puesto océano, y a veces pongo un poquito de marcha, de música electrónica. Porque hasta las 9 es música de... Tenlo, música tenlo, de esa que hacen las máquinas. De la tecnotrónica, seguro. Ah, está bien. Me gusta, vamos a hacer este año capaz que hacemos un cumple de la música tenlo y los robots. Bien, le decía, y como él está más metido en el músico y la música tecnotrónica, para él la reina la teja, los Saltimbanqui, agarrate Catalina, queso magro, o asaltante con patente, es lo mismo para él. No le voy a permitir que meta a los Saltimbanqui todo dentro de esa bolsa de mierda, sepale. Si quiere poner ejemplo, ponga a las otras que nombró, a los Saltimbanqui para ese palo. Yo justamente le quería decir que son murgas que para él son exactamente lo mismo. No puede ser lo mismo. Edison. Diga. Siendo de grano, ¿tiene alguna investigación política realizada? Acá quiero hacer un alto. Porque ¿qué? Parece que ahora se van sumando, de a poquito lo van a empezar dando la razón a Equipo Camping, la consultora de Edison Campiglia, el presentador de la familia. Y ayer escuché al sordo este de culo roto. Es un número uno, ¿qué está diciendo? Es un número uno. Son esas cosas que solo puede pasar en este país que un sordo tenga una encuesta. No sea. O sea, que él te llama y te pregunta, ¿a quién va a votar? A fulanito, lo que te dice, y anota lo que quiere. No, le voy a pedir que no sea irrespetuoso. No escucha, ¿cómo es? Pero es el que hace la planificación. ¿Y qué va a planificar? Le dice, solo trajimos acá los datos de 10 de 10 de votar a Morín Valle. Y él no escucha, no le... Entendé que lo dígame, escucha. Ayer estaba escuchando en Telemundo 12 las encuestas, ¿y por qué dice que ya le están empezando a dar la razón? Porque ahora parece que el señor González Sordo parece que reconoce que el nuestro candidato, el candidato del Equipo Campi, José Amorín Valle, pasó al candidato Hierro López Luis, del que tiene Anné, el barbudo. Ah, sí, bueno, pero espere, que haya pasado a Morín Valle, haya pasado a Hierro en el porcentaje, en un mínimo porcentaje. Es cuestión de 3 votos, yo sé. Sí, bueno. Cuestión de 3 votos. Estamos conseguidos 3 votos, lo pasamos. ¿Usted llegó a asegurar acá, usted con sus equipos camping? No, asegurar nada, a comprobar. Yo le traje pruebas. ¿Usted llegó a asegurar acá que a Morín Valle tenía el 100% de los votos en Uruguay? Una locura. Por lo menos. Cualquiera. Hicimos encuestas al nivel. Primero le hicimos encuestas acá en Montevideo, que salieron representantes del Cerro, del Centro y de Carrasco, no sé si recuerda, y los tres votaban, o sea, toda la sociedad, las distintas clases sociales, todas mancomunadas con la Morín Valle. Después hice encuesta a nivel nacional y también me daba todo a Morín Valle. ¿Y ahora qué pasa? Recién ahora van reconociendo el ascenso de Morín Valle desde que lo agarró Equipo Campi. Edison, para discutir un poco y demostrar que hay gente seria en este país, estamos en contacto con un hombre que es licenciado en Ciencia Política de la Universidad de la República, hizo una maestría en Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Sociales, hizo también un doctorado en Ciencias Sociales con especialización en Ciencia Política, lo estuvo realizando desde el 2006, ha trabajado con El Espectador, ahora también se anunció que va a estar en unos desayunos de trabajo con César Aguiar. Espera un poquitito, gente, porque yo tengo el mismo currículum que tiene usted ahí, de este señor que él llama, ¿no es? Sí. Lo tengo acá. Yo le pido que usted lea los nombres de los tutores de los doctorados de estos que usted está hablando. Fernando, puedo hacer un doctorado, pero ¿quién es el tutor? Mire este último que me tiró. Fernando Figueira y Jenny Prible. El que juega es el Nacional y Jenny Prible es una serie porno. Después... Oh. En el otro, el del 97, o sea, del 97 al 2006 no hizo nada. O sea, tuvo 10 años el pedo. Jorge Papadopoulos, el de la materia de ciencia. ¿Por qué era Papadopoulos? Jorge Lanzaro es muy conocido. Jorge Papadopoulos yo no lo tengo, pero yo no lo conozco a nadie. Estamos hablando de explosión, le dejo que él hable. Por favor, le damos la bienvenida a Adolfo Fito Garcés, que se ha salido de la parte. ¿Cómo anda, Fito? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Todo bien, por supuesto. No, en serio, no quiero debatir ya con él. No, espere, espere un segundo, si todavía no lo dijo el frito. Si todavía... Tenemos politólogo sordo y otro que le dice el frito. Póngame a alguien a debatir que sepa. Escúchame, primero que nada, déjeme presentar. ¿Cómo anda, Fito? ¿Todo bien? Todo tranquilo, por suerte. Oh, un gusto estar en contacto con el colega ahí. ¿Cómo anda Charlie, Lito Mestre y toda la banda ahí? Todo bien ahí. Ah, qué bien, qué seriedad vos, la verdad que... Mucha credibilidad encuestadora. ¿Cómo se llama la encuestadora del Fito? Yo no encuentro. ¿Circovit? ¿Cómo se llama? ¿116? No tengo encuestadora, no soy como usted. Ah, eso no puedo discutir. Pará. No, pero cállese un poquito, Capilla, por favor. Que aparte, ¿palabra? Estamos molestando a un politólogo, un tipo que en estos momentos... Hola, imagino... con la cantidad de laburo que tiene, 15 días cada 5 años. Y bueno, justamente, en caso de que fuera así, cosa que no creo, estamos dentro de esos 15 días. Estamos en la zafra, Fito, ¿eh? Con esto tiramos hasta el 2011. Vamos arriba, hay que facturar, dale. Dice, Fito, por acá hablamos de algunos números, ¿no? ¿Cómo vos ves el panorama político faltando tan poco para las elecciones? Se viene con todo, Pedro. ¿Pedro se viene con todo? Pedro se viene con todo. Andan un 75%, ¿no? Según los números que decían. Adentro del Partido Colorado... 75% es 7%, que es lo mismo que decir 75 personas, más o menos. No, espera. Usted... Son datos de él, de este señor... Tito, ¿no decís que está matando dentro del Partido Colorado o está creciendo también a nivel general? No, dentro del Partido Colorado, ¿no? Aunque no sea, muy fácil la página anda volando. Lo que pasa es que está bien asesorado ahí, ¿no? Con el Campillo parece que le está dando letra. Edison. Sí. Sí, está dándole tranquila. Que nosotros tenemos registrado el nombre de Monimbalie y no se puede utilizar hacia la marchanta. O sea, cuando se va a referir al nuestro candidato, dice, tiene que ser futuro presidente de la República. Futuro presidente de la República, señor, doctor, ¿es doctor José Monimbalie? Sí, es doctor, José Monimbalie. Escúcheme. Una persona muy amable. Pero aparte, no va a ser amable, lo que le falta, no le vota al aire, es un hijo de puta. Escúcheme una cosa. Usted mismo dice que tiene el 100% de los votos, pero ahora dice que no lo vota nadie. No, pero según lo que dicen ellos, yo te tiro la versión oficial que la mía y el disparate que dicen ellos. Pero esperate una cosita, Pilelúa, porque yo te voy a recordar al señor Pito Paez, que está hablando, que está en los trataques de doctorado, currículum. Este señor, en la oportunidad de las elecciones traspasadas, la que ganó el doctor Tabaré Vázquez, le dio del 60 para arriba, dijo. Del 60 para arriba. Y ganó por 3 votos que vinieron en Bucabús. O sea, y yo estaba escuchando la radio, y este dijo, no tiene gracia que la gente ni vaya a votar, porque prácticamente de cada 10, 11 van a votar a Tabaré, y ganó por un voto porque todavía vivía el abuelo, o sea... Qué buena memoria que tiene la gente, ¿no? ¿Sabes lo que me pasa a mí, Pini? ¿Sabes lo que me pasa a él? ¿Sabes lo que le pasa a Viera, viste? Lo que le pasa al arquero... No tiene mano vos tampoco, claro. No puede atender, ¿con qué está teniendo el teléfono? Deje hablar, Capilla. Hace 20 millones de pelotas que iban a los ángulos, se me escapó una, era grande, ¿no? No, porque hice una encuesta de cuánta gente tenía Tupperware en la casa y le dio bien, le erró por 2 nomás. Después hizo otra encuesta, a ver cuántas prendas Lois había en una manzana y parece que le dio bien. Le erró la del presidente nomás. Pero, escúcheme una cosa. ¿Qué hijo de Estamos hablando con un profesional, aparte un tipo con una onda ahora, que Fito le voy a pedir un poquito más de respeto para con nuestro invitado. Vamos arriba, Piño. ¿Qué es ese sentido? ¿Me pusiste en contacto con el enemigo? Sí, te maté. Yo no sabía que iba a ser tan duro. El enemigo es la veracidad, la ciencia, la encuesta. Eso es tu enemigo, Fito Páez. Campilla, no es Fito Páez. Fito, acá Campilla está asegurando que el futuro presidente de los orientales sería Amorim Valle. No, no sería ningún condicional. C-A. ¿Y cómo lo ves? E-A. ¿Cómo lo ves? A mí me parece que puede ser. Yo estoy con él. La matriz ahora es Hernán Barbón. No puedo hablar más, vos. Fito, pará, una hora que te decís. No me lo va a cobrar. Mirá, dentro de 20 años se va a acordar esta conversación y me la va a reprochar, ¿entendés? Yo solamente tengo una cosa. ¿En el ambiente él es conocido? supuesto. Así es respetado. Claro, seguro. Es, como dice Campiglia, ¿no? El dicho es ese. Como, como dijo Campiglia, sácate, ¿no? Se viene Pedro. Como dice Campiglia, ojo con el pepe. Es un tipo, ah, es un tipo que tiene como referencia. Ese campo uno es latinillo, ¿viste? Como dijo Campiglia. Sí, claro. ¿No? Como dijo Campiglia. Es un referente, malo claro. Bien. Yo te hago la encuesta y después salen todas chupar ruedas. Hace dos meses, de Amorín Valle no había noticias si estaba vivo. Ahora, nos estamos poniendo los talones de todo y de todo. Pero yo te voy a poner, porque vos decís esto por acá, que fue a mi espalda me mataste, papáez. Yo te voy a hacer una encuesta en vivo, como me gusta hacer a mí, porque la encuesta digitada, a mí me dicen 100 personas, 32 contestaron una cosa, y yo no sé qué contestaron, porque para mí todo es tongo acá. Entonces yo te saco una encuesta en vivo, para que vos veas lo que responde la gente. ¿Y qué quiere, qué quiere hacer, Campiglia? Pedile al muchacho ese que reparte las pizzas, que saque tres llamadas al aire, cualquiera, la primera que llame. A ver qué responde la gente. ¿Y usted le hace la pregunta? O mejor es decir, que llame a celebridades, que tipo de referentes de los medios, sí. A ver a quién están apoyando. Ah, ¿a quién van a votar ahora en las internas del 28 de junio? Exactamente, exactamente. Cuando tenga alguno, lo voy a refregar por la cara del Fito Páez, este, no, por su cara narigona y de rulo, por su cara de... No, pero un cacho, vos, pare con la agresividad. No, no lo conoce, porque no tiene, Fito no tiene ni rulo ni narigón, nada. Y tengo los discos de él y vi unas películas que hizo cuando... No, Fito Páez, usted está confundiendo, no se haga tonto, se haga tonto. Fito Medri. Vamos arriba. Espere, Campiglia, que estamos tratando de ubicar alguna llamadita, si no nos metemos en la encuesta. Y el Pillero tampoco tiene mano, está 10 minutos para dejar 7 números te estoy pidiendo, Pillero. No atienden, dice. ¿Pero qué lo parió? No atienden. Yo trabajo con los números de los demás, ¿entendés? Porque los números míos salieron mal. Y sí, y lo demás te conviene, no nada más encuesta. Te conviene decir, repetir lo que dicen los otros, ¿qué pasa? Tenemos uno, campeón de adelante. Hola, ¿quién le habla? Salvador Manchero. Salvador Manchero, ¿cómo te va? No sos un corresponsal de este equipo que sea la FM. Yo sé que tú sos un periodista imparcial y objetivo, pero queríamos preguntarte si nos podés decir, estamos analizando una encuesta para Kiko Campi, desde Edison Campiglia junto con Fito Páez. ¿A quién piensa votar esta selección el 28 de junio? No, yo voy a votar la Argentina, bueno, pero eso es importante, la sobra, o sea, digamos, tener el sartén por el mango. Y pensaba, la verdad es que si me preguntabas unos días, pensaba votar a Pedro Echegaray, pero si me preguntás hoy, en este momento, te digo a Morín Valle. Bien, y si la aparece, ¿por qué está la segunda pregunta? Si la elección es hoy, ¿a quién votarás? Sí. ¿Me lo repetís? Hoy a Morín Valle. ¿Y toda tu familia? Mi familia hoy a Morín Valle. ¿Y tus amigos? Bueno, hay algunos que no votan a Morín Valle, pero ya no son mis amigos. Exactamente. Bueno, te agradezco mucho, Salvador Manchero. No, nada. Pero qué raro, Salvador. Es un tipo confiable, Salvador. Aparte, un tipo que... Claro, no, pero no es confiable, pero... Escuchar a los colegas. Yo siempre digo que escuchar a los colegas porque pueden tener razón. A ver, ¿tenemos alguna otra llamadita? A ver. No, hay que esperar. Fito, ¿vos ahora dónde estás? ¿Estás en algunos medios? ¿Seguís en El Espectador saliendo, por ejemplo? Estoy en El Espectador, sí, los martes de mañana. Que increíble, todavía te sigue dando el trabajo. Ese hombre tiene el cielo ganado. La transmisión está de re pareja y yo pensando, ¿y dónde está la avalancha de la piscina? Se te fruncía el traje, tío. ¿Dónde está la avalancha que salió cortita? Salió una avalanchita. Sí, bueno, no, frente amplio, no le rastre eso. Ya tenemos otra llamada, Alison. Hola, ¿quién le habla? Hola. ¿Quién le habla? Sí. Gonzalo Camarota. ¿Qué tal? Gonzalo Camarota, ¿cómo te va? ¿Sabes que estamos haciendo una encuesta con el equipo Jambi y Fito Páez? Acerca de las elecciones del próximo 28 de junio. Yo sé que justo tú sos politólogo y acá lanzan un libro del manual del votante y capaz que te comprometo, pero te pido que te la juegues. ¿A quién pensás votar ahora el 28? La verdad que yo no. A Morín Valle. A Morín. No lo iba a decir, pero voy a votar a Morín Valle. ¿Has decidido? Sí, me decidí ahora a último momento, la verdad, pero voy a votar a Morín Valle. Te agradezco muchísimo, Gonzalo Camarota, ya queda más que comprobado lo que venimos sosteniendo desde hace meses. Otro politólogo, mucho mejor, porque este tiene el libro publicado, no como Fito Páez, se decide también por José Molín Valle. Esta mañana Gonzalo Gamberto. Fito. Sí, pero igual me parece muy reducido. Fito. Es un hecho. A mí esto me deja pensando. ¿Qué opinión te merece una encuesta realizada así de este tipo como las que hace Campiglia? Son mucho más serias que la de él, ¿no? Preguntarse, por favor, silencio. A mí me deja absolutamente persuadido. Este tipo de cosas son las que me mueven el piso, ¿entendés? Me dejan pensando todo el fin de semana. Después no duermo pensando en estas cosas. Estás temblando, Fito, ¿eh? Estás temblando de estar diciendo bobadas otra vez, ¿eh? Hay una llamada más, creo, ¿no? Tenemos una llamada, estamos buscando más. Vamos a llamar una llamada más. Yo te pido mil disculpas, Fito, de verdad, por este mal momento que me está haciendo pasar esto. No pasa nada, Estamos acostumbrados a discutir entre cosas. Vos sabés que, aparte, sigo leyendo el... Tenemos una llamada, Edison. ¿Quién habla? Hola, ¿qué pasó? ¿Quién habla ahí? ¿Quién habla ahí? ¿Qué tal, Gonzalo Seravide? Le habla de Edison Campiglia. Estamos realizando una pequeña encuesta en vivo para equipos camping y contamos con el testigo de Fito Páez. Quisiera saber si tú te la podés jugar y darnos una respuesta. Para ¿quién está hablando, Campiglia? El presentador de la familia, me imagino que más que conocido. No, lo conozco y para mí es una alegría estar en el programa los días que usted no está. Dígame. Bueno, ¿a quién le estarías votando tú a estas elecciones internas? No, pero escúcheme, el voto es secreto, yo soy una persona que ha estado vinculada además a un partido político, puesto que ejercí un cargo de dirección de intendencia municipal, y además el voto es secreto, no se puede decir así nomás. Le pido que se la juegue porque nosotros realizamos un método persuasivo que el que no responde le ponemos un ladrillazo en la nuca, ¿no? O sea... No, me parece muy democrático lo que me dice. De todas maneras, yo en realidad, a ver, ¿cómo decirme? Voy a votar, si quiere que le dé tranquilidad, voy a votar convencido. ¿Empieza con A y termina con Morín? Por el corazón y con la razón, que es como se debe votar. Y además voy a votar por lo que estoy hablando con... No, todos estamos comentando en estos tiempos de elecciones con amigos, con familiares y demás, lo que aparentemente parece va a ser ganador, porque conozco muchísima gente que lo va a votar, ¿no? ¿A quién le es entonces? Se lo voy a decir porque en definitiva usted no es simpático. No hay más vuelta. Voy a votar a Morín Valle. En realidad a Morín, porque ahora se quitó el Valle, ¿sabes? Es una estrategia de marketing que estamos manejando acá. Es una estrategia de marketing interesante. Es parecida a la que usó algún otro Pedro, pero... Con menos letras, porque por la verde tiene más letras. Sí, no, es grato borronear las letras de los carteles. Es verdad, pero y con menos velocidad además, porque ya hizo toda la campaña como a Morín Valle y ahora en la recta final se lo quitó, ¿no? Bueno, muy bien, gracias, ese es Timón Gay. Aguante un poquito. Campiglia, déjeme hablar y agradecerle a Adolfo Garcés, que es un gran valor, un gran politólogo de nuestro país. Agradecerte la presencia, que sabemos que tiene que hacer un montón de cosas, pero nada, nos Adolfo por el tiempo. Ah, me imagino que debe estar... Bueno, ¿puede callarse un segundo? Comentando los datos de ellos que después le da cualquier... Puede callar su segundo, Campiglia. La verdad que les agradezco, yo porque ahora voy a aprovechar a arreglar los pronósticos de esto que estaba escribiendo justo para publicar en El Observador el miércoles. Ajá. Estaba por publicar algo sobre la interna colorada, pero me dan la oportunidad de empezar a corregir un poco antes que sea demasiado tarde. Sí. Y ese tipo se saca el pilla después, dentro de 50 años, se vuelve a acordar. Adolfo, te mandamos un abrazo grande. Hasta luego. Chao, Fito. Saluda a Cecilia. ¿Te das cuenta que Fito es un gran politólogo de nuestro país? Una gran persona, gran tipo, compañero en algún momento, nos cruzamos en algún momento en El Espectador, y un gran politólogo, un tipo joven con que se proyecta como uno de los grandes politólogos de la historia del Uruguay. Sí, la cuenta que él mismo lo dijo, tengo que corregir los pronósticos, ¿no? Pronóstico, o sea, está al nivel de una tarotista. Le voy a decir la verdad, Campiglia. Yo en un principio, dije, este es un chanta. Pero ahora, los politólogos que lo respetan. Yo la verdad que con los compañeros que hemos hablado, creo que fue gente comprometida, que entiende la realidad, que se compromete a la hora de votar, y todos le dijeron que votaban a Morín Valle. Y bueno, ¿está? ¿Qué vas? Y ahora las encuestas ya empiezan a dar en los medios más importantes de nuestro Uruguay que a Morín Valle viene creciendo. Que supera a Hierro. Que ya está superando a Hierro. ¿Qué vas? La verdad, hoy día debo, por lo menos momentáneamente, cerrar el pico y darle la derecha, ¿eh? ¿Ah? Campiglia, diga. A pesar de esto, de sus aciertos, igual le dicen pitufo desprolijo. ¿Pitufo desprolijo? Sí. A ver, ¿por qué? Porque tiene el hongo todo sucio. Bueno. Bueno, vamos a arrancar como le dicen, no tenemos... si ya empezamos con las agresiones, empezamos. ¿Está para jugar a como le dicen o arruga? A su señora Edison, corner corto. ¿Lo que me dice? A su señora le dicen corner corto. Corner corto, porque siempre va primero al palo, Porque siempre va al primer palo. 628-9626, ¿quién puede con Campiglia en cómo le dicen? Recordemos la reglamentación. Humor picaresco. Humor picaresco, aquellos que están escuchando, buen, ojo atento que se viene el humor picaresco de cierre de semana. Estos 15 minutos que le dedicamos al humor picaresco, no así el resto de la semana, ¿verdad, Pablo? Sí. Ustedes, pues, ustedes, ¿cómo le dicen? Ustedes, Nastrano, ¿cómo le dicen? Si Campiglia sabe el final, el remate, usted queda automáticamente eliminado. Uno a uno. Si no lo sabe, sigue Campiglia y así sucesivamente. Me voy a descansar, me voy a poner la alpargata, me voy a prender un habano y me voy a servir un whisky porque tengo una plática para mí. Lo hago solo para divertirme. Bueno, a ver, tenemos ahí. Bueno, adelante, recíbanlo, Campiglia. Sí, hombre. Loquito. Sí, ¿qué tal? Vamos a empezar. ¿Sabes cómo le dicen a tu mujer? ¿Cómo le dicen? Mosquito. Mosquito, a ver por qué. Porque hay que sopapearla para ver si chupar. ¡No! ¡Qué increíble! Porque justo vos me habías comentado que venías medio... Sí, ¿sabes cómo te dicen a vos? Sí. Pijama. ¿Cómo? Pijama. No lo tengo, ¿eh? Porque te lo ponen de noche y te lo sacan en la mañana. ¡Ah! ¡Pero qué gracioso! ¡Qué increíble! Justo el pijama estaba roto. Y lo tuvieron que coser con el implemento que le dicen a vos, justo. Con la aguja. Porque por un lado pincha y por el otro se lo enhebra. Bárbaro, bárbaro. Un aplauso. ¿No tenemos más? Bueno, a vos te dicen... Te dicen CTI. ¿CTI, a ver? Porque no te pueden llevar ni tu familia. No, no, pero no. ¡No picaresco! ¡No picaresco, no picaresco! ¡No picaresco, no picaresco! ¡No picaresco! ¡Grande, Edison! ¡Campiglia, Edison! ¡En esto es invencible! ¡Es invencible! ¡Sáquenme otro! ¡No quiero que me duelen la pindera! ¡Pónganme rivales! ¡Dos más! ¡Dos más y para afuera! ¡Dos más! 6-2-8-9-6-2-6. No, lo que pasa es que la gente... Se asusta con Edison. No tenemos rivales, Edison. ¿Cómo le dicen a usted? Saturno. Saturno. Debe ser algo del anillo. Algo así. Está rodeado de argollas y nunca toca ninguna. Con la argolla hay una que es muy buena, que cortina de baño de pobre, porque nunca hay una argolla. Claro. Sáqueme rivales, a ver si hay. No tenemos rivales. ¿Será el rival? ¿Hola? ¿Quién habla? Hola. Sí, lo escucha Campiglia. Campiglia. Decime. A vos te dicen caballo de pompa. ¿Cómo? Caballo de pompa. A ver, ¿por qué? Negro, grandote y boludo. Tristón, Tristón, ¿eh? ¿Y sabés cómo? ¿Sabés cómo? ¿Y no de tu hermana? No, pará, que le digáis. No me ganó vos. Pero sigo yo uno y uno, papá. Uno y uno, ronda finales. Agujero negro, porque cada vez traga más y lo tiene más grande. Algunos dirán... Inodoro de vidriera, te dicen a vos. ¿Cómo? Inodoro de vidriera. A ver, ¿por qué? Porque no ves un sorete. No es picarejo. Dejalo igual. Ah, sacar eso, se venido con picarejo. Y a vos te dicen, alambre de escoba, andá a robar las milpas. Y a vos te dicen radiador de auto. Porque se te pegan todos los listos. Bien, Edison, es invencible. No hemos encontrado quién fuera con esa. A ver, ¿qué pasa? Sí. ¿Quién viene? Hola. Hola. Dale, mijito, vea, ¿cómo me dicen? Usted dice el grano, pero también dicen gato. Porque coge a gatas. ¡Afuera! ¡Afuera! Despachó de entrada, Edison. Despachó de arranque, no lo deja ni tomar carrera, Sí. Y no te va a gustar eso, usted hace una triquiñuela que es que no deja el espacio entre que tira el... No me quemo el espejo. No le muestro una bolera al mago. Adelante, Campiglia. A ver, ¿quién hablas? Hola. Diga. Hola, Martín, hola. Dale, mijo, decí, dale. A tu mujer me dicen pantalón con botones. ¿Cómo? Pantalón con botones. No sé por qué. Porque depende de los dos. Está muy bien ese, ¿eh? Ese está muy bien, ese está muy bien. Un cachito que me toca a mí. No escuché ni lo que dijo, así que lo puede utilizar. A tu hermana le dicen Apache Malo, porque se voltea Río Blanco por día. Dale. A vos te dicen Tambero Pobre. ¡Tambero Pobre! Sí. A ver, ¿por qué? Porque no le alcanza la leche. Saca la leche a mano. Saca la leche a mano, bueno. Bueno. Y a tu hermana le dicen aro de básquetbol, porque se la ponen todos los negros. A vos te dicen, a tu mujer le dicen pretisa. ¿Cómo? Pretisa. ¿Por qué? Una pincelada y para adentro. ¿Cómo? Una pincelada y para adentro. Una pincelada de pretisa, seguro. Ah, bien, bien. Y a tu hermana avispa loca, porque únicamente pincha con el culo. No. Ya normal. No, es normal, Campilla. A ver, vamos, otra. ¿Tiene una más? Ay, murió, afuera. 3.000, contale igual, está. Esto ya no tiene gracia, vos. Uno más aguanta, Campina, el último. Pero aguante lo que quiera, pero la cosa es darle ni la misma, porque si no, ¿qué no se tiene? Bueno, muy bien, reciba el próximo cliente. ¿Quién habla? Federico. Dale. El Pargata Rosa. ¿Por qué? Y los gauchos te la ponen. Opa. Ah, el nuevo ese. Bueno, pero no lo supe. No lo sabía. A tu hermana le dice la Biblia. Habla de todo menos de coger. ¿Cómo? Cigarrillo armado. ¿Cómo? Empieza con la mano y termina con la lengua. ¡Ay, ay! ¡Ay, pero escuché así con música! A tu madre le dicen botella. Siempre termina tirada en un baldío con el culo roto. No. Si la sabe, no. Tienen que meterlos a dejarla agotarlo a Campiña para que pierda la Campiña. Bueno, a ver, el otro, dale más. ¿Por qué? Tipo que agarra, tipo que lo lleva a la cama. Flojita. ¿Eh? Flojita ella. Claro, pero fresca. Bueno, está bien, se la premio por actuar. Ay, vos sabés que hoy creo que marcha hoy, ¿eh? Bueno, ¿sabés cómo dicen a este? Caballo de isla. Vía paja y agua. Ruta 3, a tu mujer. Ruta 3, ¿por qué? La conocen todos los camioneros. Ah, es flojita esa. Y a tu hermana cabra salvaje. Porque nadie le puede sacar la leche. Guadaña le dicen a tu mujer. Tiradita y para los suyos. A tu hermana corta la luz, porque le hacen el hoyo todo el día. Afuera. Y se va triunfante un viernes más, ahí ya está. 22 minutos pasan. Déjame tirar una por acá de mail, mensaje. Igual no come mucho. Dame dos o tres, las interesantes como mejor. Hay algunas brillantes. Esta, a Campina le dicen Mercedes Sosa. ¿El qué? Porque hace como 10 años que no se le ve parada. Este es brillante, ¿no? A ver, después. Ah, bueno, este es aberrante. Ah, bueno, ya estaba. A ver, vía mail. Bombacha de maniquí le dicen, Edison. ¿Por qué? Porque no conoce el olor a sonrisa vertical, ¿no? Para hacer un cambio, ¿no? Muy bien. Y después... Cucaracha biónica es clásico, cosechadora vieja también. Bueno, los que están ya están más o menos manejados. Muy bien, un beso, Campillo, un abrazo grande, ¿eh? Hasta el viernes que viene y recuerde que todo el año es carnaval. Quiero abrazar bien recuerdo y un domingo familiar. No puedo dar sangre, hermano. Tuve hepatitis. Según lo otra gran mentira. Ahora su empresa puede contar con el respaldo, seguridad y servicio de 4 grandes marcas. AT&T Informática, IBM, Banco República y Antel Data presentan un pack único. Toda la potencia de un equipamiento informático IBM, la rapidez y estabilidad del sistema de gestión PESIF SBS de AT&T Informática, el financiamiento del Banco República y acceder a Internet ADSL sin costo de conexión con 50% de descuento durante los primeros 6 meses. Consulten ibmdirecto@uy.ibm.com o al 961-60 de AT&T Informática. Para que mejores tu ahorro, República FAP sigue bajando la comisión. Informate ahora por el 0800-2888 o en republicafap.com.uy. El futuro va a estar bueno. Toma una decisión hoy y prepárate para disfrutarlo. República FAP. Asaltan a una anciana el 18 de julio. Copan almacén en el Cerrito de la Victoria. Golpean a una maestra. Otro taxista asesinado. Esto tiene que cambiar. Hoy vivimos sin certezas ni esperanzas. Tenemos que aplicar soluciones concretas. Tenemos que trabajar en el respeto de los valores. Porque esta ha sido la base de la convivencia de nuestra sociedad. La calle, Gallinal, Verónica Alonso. Listas 33 y 333 juntas. Ya no tenés que salir de tu casa para navegar en Internet. Llegó Internet Fácil de Movistar. Por solo 195 pesos por mes, tenés Internet inalámbrico a alta velocidad para que te conectes cuando quieras al precio más bajo. Internet Fácil es mejor, es Movistar. Más de 175 mil socios, más de 175 mil votos de confianza en un estilo transparente y solidario. Cooperativa Cash es mucho más que una marca. Es la cooperativa que une a más de 175 mil uruguayos en la hermosa tarea de construir el mañana. Cooperativa Cash, líder en confianza. 507-7777. ¿La verdad es que hoy venían mis amigos a ver el partido? Pero íbamos a ir a la casa de mis padres. Bueno, estaba, pero no sé. ¿Ay, vos decís que el fútbol es más importante que mis padres? Outlet. Bueno, sí, está todo bien, gordo, está bien. Vamos a ser 25, 26 más o menos. ¿26 tipos en mi casa? Outlet. Está bien, no está tan mal que vengan todos aquí. Outlet es una palabra mágica. San Roque tiene un outlet. 50% off. Solo 18 y sí. Solo del 15 al 30 de junio. Te queremos invitar a participar en un taller. Sí, puede ser aburrido. Pero ojo, capaz que alguien, vos, por ejemplo, plantea que todos los jóvenes, sin excepción, puedan elegir dónde tener cobertura médica por el FONASA. Porque se necesitan urgentes, garantías súper accesibles para poder alquilar vivienda. Y listo, en un tiempito, estás pidiendo cajas en el súper para mudarte. Vení a los talleres para crear juntos un plan nacional de juventudes. En Montevideo, desde ahora hasta el 21 de junio, planeamos trabajo, formación, vivienda, salud y participación. Informate www.inju.gov.uy. Hagamos un plan. Inju, Mides, Construcción de Futuro. Las llamadas internacionales en este programa se realizan a través de la empresa de comunicación de los uruguayos. El arte de Flower Shop y el buen gusto de Puerto Banana se asocian para que tu despertar sea diferente. Exclusivos y originales desayunos florales. Déjate sorprender de la mano de Flower Shop y Puerto Banana. Pedidos con anticipación al 613-1616. Tender puentes, reconocernos, sumarnos, unirnos en un solo proyecto de país, un solo frente amplio. Porque ser del frente es sentir las raíces y construir futuro. Marcos Carámbula, presidente. Gana el frente, gana el país. Bizarro presenta lo nuevo de Rey Toro. Rey Toro 2. Promo especial con la compra de Rey Toro 2 en TV Warehouse. Se lleva gratis la entrada para la presentación de Rey Toro 2 el 11 de julio en la trastienda. Promo limitada. Rey Toro 2. Edita Pizarro. Disfruta de tu sabor preferido y disfrútalo muchas veces con los pequeños precios de McDonald's. Un cuarto de libra a solo 50 pesos y la McFiesta, la hamburguesa con queso, la hamburguesa y el sándwich de chocolate a solo 30 pesos. Los pequeños precios de McDonald's siempre te acompañan. Despertar cada día con ganas de crecer, jugarnos por lo que creemos, soñar con que es posible, porque somos jóvenes, porque somos blancos. Vista 33 y 133. Arezzo, junto a la calle Gallinal, una nueva generación. El IVA no está, el IVA se fue, el IVA se aleja de mi vida. Me voy a comprar perfume francés y aquellas botas con levitas. Una chaqueta de cuero, un anillo y además. Caravanas que hagan juego, el IVA no está, Aprovecha, este sábado y domingo en Montevideo Shopping, Tres Cruces y Portones Shopping te volvemos a descontar el IVA. Hasta las 22 horas en todos los locales adheridos. Estás escuchando Segunda Pelota. Presidente inicial. A continuación, Darwin de Boca. Eran tan enfermos como usted, ¿y eso? Más tarde, abre palabra. No soy el tonto de la sirena que tiene mil anécdotas, pero alguna por respeto. Somos Océano. Cinco y media en punto, se viene la columna de Darwin, a continuación abre palabra, el Tibaldo va a estar realizando una lengua peluda, una entrevista a Miguel del Cer, uno de los mirachos, porque va a estar el próximo fin de semana en Montevideo, y a continuación una nota muy interesante, que son grandes proversos, me va a gustar, con dos estudiantes de sociología que hicieron una investigación de tesis para recibirse, como sociólogas en la Universidad de la República, sobre cines porno. Cines porno. X, ¿no? Sí. Nunca concurría uno de esos. Tampoco, yo jamás, la verdad. Y la verdad, no, como no lo tengo pensado tampoco, me da un poquito bajito, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hay, esta investigación cuenta varios detalles, por ejemplo, que la película es un detalle relevante, que hay 9 salas de cine en Montevideo. ¿Pero por qué no tenés que hacer? Porque la gente va a toquetearse. Va como quemar un telo o a un boliche de conquista. ¿Se permite? ¿Se permite? Se permite, sí. ¿Eh? Siempre y cuando no se forme algo que sea molesto para otros presentes, por ejemplo. Bueno, y cuente la investigación un poco de la fauna de personajes, los apodos que le ponen los boleteros. Pero hay alguna chica linda, por ejemplo. No sé, la mayor parte del público es... todas estas dudas se las pueden sacar en parezco yo de estudiante, ¿no? Sí, le quiero mandar un abrazo grande a Adrián. Hoy estuve en un evento y Adrián parece que estaba encargado de la parte del lugar. Y yo cuando entré dije, ¡uh, qué frío que hace! Y parece que justo estaba tratando de arreglar el aire acondicionado. Me estoy sumando a preso cuando salí. La verdad que estoy con más. La verdad me sentí mal y le digo, perdonad, pero no ha causado la disculpa. Y como tanta gente hoy también en el evento, ¿eh? Sí, una bola, sí. Una pelota. Dice que es un reciente desempleado. Que es un reciente desempleado. Y después va con Honda, ¿pi? Va con Honda. En moto. Va el moto, saludos. En fin, mil disculpas, maestro. Sí, nos vamos. Buen fin de semana para todos. Chiquilines. Así es. ¿Qué empieza la cera? ¿Qué interesante? Yo el viernes sábado tengo el de pie. El Movie Center, el Under 225-11. Pero, ¿no? Fue una vez. El domingo a las 20 horas vamos todos a Lucas Terry con Nueva Sangre. Es cierto.